En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Prefiero a un loco antes de que a un tonto. El mundo está lleno de gente que se cree superior al resto. Lo ha descubierto la Universidad de San Luis en Washington, que la mente organiza las cosas a partir del caos, que el caos nos hace fuertes, pero el caos que es consciente es el orden, no el caos lo que manda en el mundo. Las neuronas se encargan de buscar ese orden, pero algunos se empeñan en no usarlas. Esos algunos se creen superiores, pero todo cerebro parte de este proceso, de la delgada línea que separa la locura de la tontería, una delgada línea que hace que seamos humanos, y esa delgada línea está llena de neuronas que se comportan haciendo que todo sea correcto. Os comentamos que tenemos una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. En La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar en la sintonía de Onda Cero Radio, estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1:34. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Con tertulia Zona Cero, con Bulo, con Debate, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro. Con ellos vamos a conocer por qué nos gusta tanto el miedo. También vamos a conocer la relación que existe entre los mayas y el clima. Y ahora, ¿por qué en los trabajos se buscan gente que tenga capacidades psíquicas? Y también os vamos a contar que existe un tipo de estrellas que puede tener planetas a su alrededor, que esos planetas tengan atmósfera. También os vamos a hablar de simios que leen el pensamiento, y de rocas que pueden tener la prueba de existencia de vida en la Tierra hace millones de años. Miles de millones de años, ¿eh? Y también vamos a debatir, y va a ser dentro de unos instantes, sobre la reencarnación. Y también os vamos a contar que Colón no fue el primero en descubrir América, que hubo muchos antes que llegaron a América antes que Colón. También vamos a conocer qué es el tercer hombre, y lo vamos a saber en el Cosas del Pasado con Laura Falcó Lara. A tener en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar la historia de mujeres en África que luchan contra la violencia de género. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de los mandos, al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, con Javier Sevillán en redacción y producción, y Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo os comenta una cosa muy importante que tenéis que tener presente. Crevillente es el entorno en donde se va a entregar dentro de muy pocos días el premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Divulgación histórica. Porque, el libro sobre divulgación histórica. Porque somos muy generosos, pero permíteme que no me resisto, porque estoy feliz. Feliz porque el viernes es la entrega del premio a Natalia Monge, que ahora daremos todos los datos. Y feliz porque hoy, que vamos a hablar de la reencarnación, no tengo ni idea, ¿eh?, si al final habrá ahí algo que contar o no. Pero le doy la bienvenida a este mundo loco, ¿eh?, a mi, porque soy por primera vez tía abuela, así que pues nada, a mi sobrino nieto, que se llama Marco Lira Barranco. ¿Eh? Ha venido dos semanas antes de lo previsto. Tenía muchas ganas por llegar a este mundo. Y es un niño monísimo y estupendo. Y además estoy súper contenta porque vamos a celebrar las primeras Navidades con él. Y encima van a ser en mi casa. Así que vamos. Pleno total. Fantástico. Super besos a mi sobri y a su chico, a Sonia y a Andrés. Así que nada, felices todos. Y ahora vamos a dar los datos. 18. Viernes. La entrega en la Casa de Municipal de Cultura, allí en Crevillén, es a las 8:15. Pero antes vamos a ir al Centro Llobé, que lleva el nombre de Juan Antonio Cebrián, porque ahí siempre se hacen entrega de los libros que han sido premiados. Y también incluso de la gente que participa como jurado, pues lleva alguno de sus libros. Pues por ejemplo, ¿quién va a estar allí ese día? Pues va a estar Salva la Roca, va a estar también Fernando López del Oso, va a estar Mado Martínez, va a estar Jesús Callejo, estaré yo, que soy una pesada, que estoy siempre, estará César Augusto Asencio también, estarán las autoridades con el alcalde a la cabeza, con el concejal de Cultura, estará Juan Pedro Gracia, estará muchísima gente, porque es un aforo enorme, así que os esperamos a todos para celebrar esa fiesta de ese libro que se llama Mala cosecha. Los archivos más aterradores de la historia de España, con muchísimas cosas que tiene que contarnos Natalia Monge. Así que os invitamos el viernes, que lo vamos a pasar genial entregando ese premio. Y bueno, pues todo esto es lo que de momento os tengo que contar. Y ahora ya veremos en qué nos metemos, en qué líos nos metemos con el debate. Y ahora muchas cosas, tertulia Zona Cero, pero antes en debate. Tema de debate, ¿existe o no existe la reencarnación? La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A favor de la reencarnación, ese, y en contra de la reencarnación, este. Ese es Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. Muy buenas. Oye, que les he tenido entrenando, ¿eh? Aquí a cada uno en su rincón del ring. A están ver, cuéntanos, con unas tabletas tremendas. ¿Por qué estás a favor de la reencarnación? Ahí tienes 10 segundos. Pues y luego bueno, argumentas mejor. Bueno, fundamentalmente por una serie de investigaciones desarrolladas por médicos y por científicos que apuntan a esa posibilidad. Como digo, no son entelequias, sino que son datos, informaciones, investigaciones que han seguido todos los protocolos científicos y que apuntan a esa posibilidad. A ver, Manuel, este, dinos, que, ¿por bueno, qué? Pero, pues a mí la reencarnación me parece una de las creencias más antinaturales y más injustas de toda la historia de las creencias. Entiendo por qué se gestó, entiendo por qué se transmitió de Oriente a Occidente, pero a mí me parece una creencia absolutamente antinatural. Fíjate, tú decías eso mismo hace muchos años y me dijiste una frase que a mí se me marcó mucho. La reencarnación significa que existe culpa sin conciencia del pecado. Claro, porque según la y se la paga una culpa, claro, sin ser consciente de la que... creencia en la reencarnación implica que esto viene de la Upanishad, que son unos textos escritos en la India a partir de en torno al 500 antes de Cristo, que en realidad no hablan de la reencarnación tal y como la entendemos. La reencarnación tal y como la entendemos tiene que ver más con la época de la colonia británica, cuando personajes como Aleister Crowley, como Elena Petroska Blavatsky, llegaron a la India, fliparon, porque la India es para flipar, y arrancaron de su contexto una serie de creencias que tienen sentido allí. Y la creencia en la reencarnación fundamentalmente está unida a la ley del karma, que implica que en la rueda de samsara, de las continuas muertes y transmutaciones del alma, tenemos una vida mejor en el futuro en base a las cosas buenas que hemos hecho en esta, y tenemos una vida peor en base a las cosas malas. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, si yo ahora hubiese nacido, pues imagínate, ciego, sordo, mudo, o con una tara, yo que sé, con micropene, o con una tara, no sé, una de estas cosas, por decir algo terrible, ¿no?, para nosotros. Algo, hombre, tampoco tan bueno, terrible. Bueno, tú porque vas sobrado, pero en fin. Pues si a mí alguien me dice, no, mira, tú estás así hecho polvo porque en otra vida fuiste Adolf Hitler, A mí eso no me soluciona nada. Sí, sí. Porque yo no soy consciente de haber cometido... Yo lo del bigotito ya... Yo no puedo arrepentirme de crímenes de los que no soy consciente, ¿no? Por eso te decía que no hay conciencia de pecado sin conciencia de culpa. Hasta ahora, acaba de poner Javier Sevillano en Twitter la pregunta, ¿quién gana el debate? Si Manuel Carballal o Miguel Pedrero, si existe o no existe la reencarnación. Hasta ahora gana con un 70% Manuel Carballal, pero Miguel... Pero porque ha dicho lo de micropenes, si no, no... Cambia esto. A ver, la creencia en la reencarnación... Porque vas a ganar el debate, creo. No, pero si no se trata... Sí, sí. No, tampoco importa quién gane. Oye, tú no escores a uno y a otro, ¿eh? No vale. A ver... Tú neutral. La creencia en la reencarnación proviene o es algo que está en la cultura de diferentes pueblos de la Tierra. O sea, la creencia en la transmigración de las almas es muy, muy, muy antigua. Se puede encontrar en los Upanishads y se puede encontrar en otras culturas y sí, y en otras tradiciones. Pero anecdóticamente. No anecdóticamente, pero independientemente de eso. Yo como estoy convencido que todas las creencias y todas las tradiciones se basan en algo, porque a veces creemos que los antiguos son absolutamente gilipollas y de pronto pues se inventan creencias. Al igual que están recogidas experiencias cercanas a la muerte en muchos textos sagrados, y al igual que estoy convencido que el libro tibetano de los muertos está basado en testimonios de experiencias cercanas a la muerte, estoy convencido que la creencia en la transmigración de las almas, la creencia en la reencarnación, está basada en experiencias personales, en gente que ha recordado sus vidas pasadas como ha sucedido a lo largo de toda la historia y como sucede en la actualidad. Pero como digo, no voy a entrar en filosofías, ¿no? Porque eso ya sería meternos en demasiadas honduras. Voy a dar datos y voy a dar un nombre, Ian Stevenson. Ian Stevenson era un psiquiatra, fue jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y empezó a investigar el asunto de la reencarnación desde un punto de vista más antropológico y escéptico. Y finalmente se convenció de que el fenómeno de la reencarnación era real, pero no por una cuestión filosófica o religiosa, sino por las pruebas que obtuvo que le convencieron de algo de lo que dudaba en un principio cuando empezó a investigar el asunto. Investigó más de 3.000 casos de niños entre 2 y 5 años que recordaban detalles de sus vidas pasadas y que este hombre y su equipo investigó durante 40 años, viajando a los lugares de los hechos y recopilando toda la información. Y son casos absolutamente increíbles de niños occidentales en Francia que ofrecen detalles de sus vidas en Sri Lanka. Y Stevenson y su equipo viajan a estos lugares y recopilan todo tipo de información y comprueban esas afirmaciones. Localizan a los familiares, localizan a los hermanos, localizan a los hijos, localizan informes médicos, localizan partidas de nacimiento, absolutamente todo. Y es curioso porque en un tercio de los casos, es decir, en 1.000 de los casos que ha investigado Stevenson, estos niños recordaban incluso cómo fallecieron en una vida anterior. Y es muy curioso porque... Stevenson, en el 50% de estos casos, es decir, estamos hablando en 500 casos de niños que recordaban cómo fallecieron en una vida anterior, no solamente entrevistaron a los médicos que atendieron a estos niños, a estos niños que recordaban sus vidas pasadas, es decir, lo que hacían Ian Stevenson y su equipo es localizar a los familiares de las supuestas reencarnaciones anteriores de estos niños y comprobar todos los datos. Y tenían informes médicos, detalles de los familiares, detalles de los hijos, entrevistas a los vecinos. Es decir, con todo eso se componían un informe. Y los casos son, algunos, absolutamente increíbles. Me estoy acordando, por ejemplo, el caso, podría contar 200, ¿no? Pero por contar algunos, de Yel El Alá. Era un niño de 4 años, que en el año 80 y tantos él vivía en Damasco, capital de Siria, y vivía en un pueblo a unos 500 kilómetros de Damasco. Un día su tío lo lleva a la capital porque tenía que hacer allí unas gestiones y este niño le empieza a contar que él, le recuerda todo, que él en otra vida fue otra persona. Estamos hablando Siria, Damasco, no estamos hablando ni siquiera en un entorno donde la creencia en la reencarnación sea habitual, ¿no? Y le describe calles, le empieza a dar nombres de sus familiares, su propio nombre, y lo guía a través de las calles hasta ese lugar, ¿no? Y allí pues se encuentran con una serie de personas a las que le ofrece una serie de datos muy importantes. Bueno, este caso van a investigarlo el doctor Ian Stevenson y su equipo. Y es sorprendente porque en este caso este niño llega a recordar incluso la lista de las propiedades de su vida anterior. Llega a recordar cómo falleció, incluso varias casas, la localización de varias casas que eran de su propiedad, y llega a decir que algunos meses antes de morir escondió una suma de dinero en el bajo de una de sus casas, en una de las paredes concretas. Y el niño indica dónde está ese dinero, una importante suma de dinero, y allí lo encuentran. Otro caso, brevemente, un niño francés. Que, por cierto, Miguel, está remontando. Ahora mismo el 41% de nuestros oyentes piensan que tiene razón y que existe la recaudación. Mira, otro caso, un niño francés de 4 años que empieza a hablar, cuando empieza a hablar, empieza a decir palabras que los padres no entienden. Este niño tiene una querencia especial por subirse a los árboles, es un gran trepador, y él dice, empieza a decir que es que en una vida anterior se dedicaba a recolectar cocos. Le encanta el arroz, le encanta el curry, habla en un idioma que los padres no entienden ni mínimamente, y cuenta que él vivía en otro sitio, se dedicaba a recolectar cocos, y que falleció porque le pegaron 2 tiros en la cabeza, pues porque un enfado de un juego a las cartas. Eso contaba el niño. A causa de un enfado de un juego a las cartas. Espera. Si ya solo nos quedan los 2.998 siguientes casos. Espera. A ver, Manuel. Espera. Si es que ya yo termino. Nadie niega los casos. Está remontando en la encuesta ya está en el 42. Si ahora ya se aclara la cosa. El doctor Ian Stevenson y su equipo llegan a este chaval que le ofrece pues toda esta serie de datos. Al final llegan a la conclusión de lo que está hablando este chico es cingalés. Da el nombre de un pueblo, ese pueblo lo localizan en Sri Lanka. Ian Stevenson y su equipo se van a Sri Lanka. Y allí localizan a los familiares, incluso a los padres, a los hermanos, el informe médico, el informe del fallecimiento de este hombre, los informes policiales, y efectivamente descubren que existía una persona con ese nombre que se dedicaba a recolectar cocos, que falleció como consecuencia de una riña después de una timba de cartas, que cuando salía por la puerta alguien se enfadó y le pegó 2 tiros, esa persona acabó en la cárcel, es decir, que coincidían absolutamente todos los datos. Y te puedo contar 200 más que convencieron, Manuel, a Stevenson y su equipo de que podía haber algo de verdad. Manuel, ahí tienes esa. Bueno, tengo el mismo tiempo que él, espero. No, tienes el mismo tiempo que él. No, no te dejo. Tampoco me hace falta. Voy a manipular el resultado. Tampoco me hace falta. Stevenson lo que hizo fue aplicar una hipótesis de trabajo a una serie de casos de anomalías que él recogió y aplicó la hipótesis de la reencarnación. Como si hubiese cogido X casos de ovnis y aplicase la hipótesis extraterrestre, es razonable. Es una hipótesis para explicar un fenómeno. Nadie niega el fenómeno, o sí. Porque yo ya no me fío nada de la bibliografía extranjera. No me fío nada. Pues Dios, no te fíes. ¿Y sabes? No te fíes. No me fío de nada. Absolutamente de nada. Vale, Manuel. Bueno, claro, pero es que yo te puedo hablar de casos que he investigado yo. Yo he hecho hipnosis regresiva. ¿Vale? Entonces hablemos de eso, tío. No me vengas con opiniones prestadas. No, Manuel. No son opiniones. Sintetizando. Son investigaciones. Perfecto. Sintetizando. Investigaciones llevadas a cabo. A mí no me consta, pero bien. Sintetizando. ¿Cómo que no te consta? Pero si está en la literatura científica, ¿cómo que no te consta? No, si conozco los 14. Incluso los críticos de Stevenson reconocen que los casos, la inmensa mayoría de los casos, no tienen ningún tipo de tachón. Ahora, otra cosa es la explicación que le quieras dar. Te puedes inventar que es una cuestión genética, vale. El recuerdo genético, pero como un niño de Francia recuerda una historia en Sri Lanka vamos de 40 a la esencia. Años antes. ¿Puede existir la reencarnación? No. Sí, no, puedes, te explico claro por qué. Sí. Abre esa mente. Porque entonces vamos a ver, una de dos. O yo, sí, la abro para que se me caiga el cerebro. Una de dos. O yo cuando me muera, me voy a reencarnar en 27 maromos, o explícame tú cómo cojones crece la población del mundo cada año más, de dónde vienen esas almas. Ahora me dirás, no, es que encarnan de otros planetas, porque humanos no pueden ser. Te voy a dar... Si crece, Miguel, escúchame, si crece la población de la humanidad, no te puedes reencarnar. No, no seas simplista, no sabemos de qué estamos pero hablando. Pero sabemos, hablando, sí, porque sabemos hablando. De dónde viene. No. Mira, tú sabes estamos que hay un hablando de unos casos personajes que indican hacia una posibilidad. Con los casos. Tú sabes que... me alucina que... ¿Tú qué crees en los campos morfogenéticos? ¿Tú qué estás entusiasmado con las teorías de Jung? ¿Tú crees en la telepatía? ¿Crees en la retrocognición? ¿Crees en la clarividencia? ¿Y se te ocurre aplicar la hipótesis más estrafalaria para explicar esos casos? Me gustaría contar algún otro caso, porque hemos hablado de personas... Y a mí me gustaría contar de dónde viene la idea de la reencarnación. No, pero eso no tiene importancia. ¿Pero cómo no va a tenerla? No, si es que la genera. Estamos hablando de casos, de datos, de informaciones. Quedan 8 minutos. De pruebas. Y hay que saludar todavía a Josep. Quijarro, no te hemos dicho todavía nada que estás ahí. Es que estoy... Estamos divertidísimos y tú estarías también aquí, ¿eh? Estoy anonadado, ¿eh? Con el debate de hoy, y si me permitís meter algo de baza muy breve, porque si no me van a cortar el cuello aquí mis amigos Manuel y Miguel. Es incierto que la reencarnación se haya generado en la India. Tenemos en el continente americano pruebas en pinturas rupestres de hace más de 17.000 años con pinturas que están hablando de transmigración de las almas, que no es lo mismo que la reencarnación, pero viene a ser más o menos la misma idea. Y pero ahora si me voy a poner... La India, si es que espera, la que ahora India. Me voy a poner... Espera, que me voy a poner ahora de tu lado y seguís vosotros. Hay que desconfiar 100% de la hipnosis. Yo he practicado muchísimas hipnosis y en la hipnosis no solo se miente, sino que se miente más. Y es muy bonito. Pero en estos casos, Josep, no ha habido nada de hipnosis por el medio. Es muy importante eso. Stevenson desconfió de la hipnosis y no utilizó ninguno dentro de sus investigaciones. De esos 3.000 casos, no tomó ninguno que tuviera que ver con la hipnosis. Pero conviene decirlo, porque hay mucha gente que se va a las consultas de los hipnólogos X o B para decir, ay, quiero saber qué era yo en una reencarnación anterior. Pues miren, no, ustedes no van a saber nada de lo que fueron en una reencarnación anterior gracias a la hipnosis, porque la hipnosis se miente y se miente mucho. Pero fíjate, incluso hablando de hipnosis, que es cierto que es un método que deja mucho que desear en determinados casos, hay casos de regresiones a vidas pasadas. Además, es curioso porque la mayoría de los terapeutas, médicos y psicólogos que realizan esta terapia no les interesa si existe o no la reencarnación. Simplemente... Exacto, pero eso es otra historia, Miguel. Simplemente... Porque a nivel simbólico, claro, tú sí puedes aplicar toda una serie de iconos que sirven para desbloquear. Pero ¿vale? Ojo, Josep, claro. No les importa si es fantasía, si es verdad, no les interesa, sino que tiene una finalidad terapéutica. Pero en algunos de estos casos, en algunas de estas regresiones, personas que se van a vidas pasadas cuentan detalles muy precisos. Incluso en algunos casos... Que también están recogidos en la literatura científica sobre este tipo de cuestiones, personas que ofrecen detalles que no se pueden comprobar en ese momento y que luego investigaciones históricas determinan que es cierto, ¿no? Y no me puedo parar a contar un par de casos que traía preparados, pero que son absolutamente increíbles. Es decir, que esas personas ofrecen una información que en ese momento no se sabe y solo años después la investigación histórica determina que esto es absolutamente real. Pero hay otro fenómeno fascinante en el tema de la reencarnación, y es que estas personas, o sobre todo estos niños, no solamente recuerdan su vida anterior, sino que recuerdan el espacio entre vidas. Es decir, recuerdan que fallecen y se van al otro lado. Y un caso fascinante que investigó Jim Tucker, que es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, que es, digamos, el que ha tomado el relevo de Stevenson en la investigación de estos casos. Y hay un caso fascinante de un niño que fallece, que recuerda una vida anterior y dice, no, yo fallecí, pero es que me quedé un tiempo espiando a mi familia. Y este caso es fascinante porque este niño cuenta, dice, no, yo me quedé ahí espiándolos, y el chaval describe dos hermanos que nacieron luego. Describe toda una serie de circunstancias familiares, como la compra de unas tierras y un problema legal. Incluso dice que uno de sus hermanos se escapaba por la noche y se iba de fiestas, se iba a las ferias, y que entonces avisó a su madre a través de un sueño. Es decir, dice que se presentó a su madre a través de un sueño y le dijo, oye, que mi hermano está haciendo esto. Y cuando Jim Tucker localiza a su familia en otro país, que no tenía nada que ver con el país al que pertenecía este chaval, no solamente determina que todos estos casos, que todas estas informaciones son reales, los nombres, los hermanos, que luego tuvo dos hermanos, incluso el banquete del hermano y lo que comieron en el banquete. A ver, sino, espera, que ya termino. Sino que la propia madre, sino que la propia madre determina que efectivamente tuvo un sueño donde su hijo fallecido se le presenta y dice que su otro hijo, su hermano, está saliendo de noche y se está yendo a las ferias con malas compañías. Es decir, cuando tienes todo esto, Manuel, dinos, cuando tienes todo esto, ¿qué? ¿Qué? A mí esto me recuerda a los ufólogos que recogen casos de avistamientos ovni en el que el testigo describe algo parecido a una H y dicen, son humitas, porque hay una bibliografía... No, pero no es algo parecido a una H. Es exactamente igual. No es igual. Pero todos sabemos que humo no existe. Claro. Entonces, cualquier intento de validar en Voronezh algo. Como no existe, todas las informaciones que apunten a esa posibilidad, como Manuel Carvajal dice que no existe, no existe. Vale, el origen, decías que querías decir el origen. O sea, lo de humo existe para ti. Humo real. Estamos hablando de reencarnación. Por favor. Como la reencarnación no existe, todo lo que apunta a la reencarnación. Pero es que no existe. El origen de la reencarnación. Vale, claro, espera, es que ahora los exégetas hinduistas actuales, aquí nosotros estamos muy familiarizados con los exégetas bíblicos. Bueno, en todas las religiones existen eruditos. Pero no te me vayas hace 4.000 años. Claro, pero es que te están diciendo que la reencarnación, tal y como la entendemos, no es producto de la Upanishad. Que es algo que fue la interpretación que hicieron los colonos occidentales y cómo se lo trajeron aquí. Que no, la reencarnación que no, tiene, déjame acabar el argumento, Miguel, y luego lo rebates. La reencarnación nace de la necesidad de consuelo en las castas inferiores de la India, que saben que en esta vida no van a tener opción a nada y se consuelan pensando que en otra vida tendrán una oportunidad mejor. ¿Y cómo llega eso a Occidente? A través del espiritismo. ¿Y sabes casualmente quiénes son los que le hablan a Allan Kardec de la reencarnación? Los socialistas franceses de principios de siglo que encontraban en la reencarnación una manera de justificar la desigualdad social. Manuel, ¡claro, es la historia de los socialistas! Claro, no, pero esta es la realidad histórica. No es verdad. Porque, entonces, cuando porque alguien se encuentra, sea Stevenson o cualquier científico, se encuentra con una anomalía, busca una explicación para esa anomalía. Datos concretos. Que no estamos discutiendo si los ovnis existen. Podemos discutir la interpretación. Hay un montón de fenómenos en el cerebro que te hacen... Hay casos de personas que recuerdan idiomas que aparentemente no han conocido. Hay trastornos en el óvulo temporal que explican todo eso. El fenómeno de déjà vu. Los experimentos de Pershing. Así que todo eso está superado ya. ¿Existe o no la reencarnación? Es que la hipótesis de la reencarnación es la más absurda y la más... 40-60, el 40% de los oyentes piensan que sí. Manuel Carvajal, Miguel Pedrero, soy geniales discutiendo, pero no llegáis a ningún acuerdo. Sí, hombre, cuando se toman una cervecita por ahí. Claro que sí. Ahora escuchamos las noticias, la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos con la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siguen discutiendo. ¿Existe la reencarnación? Es la pregunta que hacemos a nuestros oyentes. El debate de esta noche en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Hasta ahora el 44% de los oyentes que han votado y que han opinado piensan que sí, que existe la reencarnación. En esta segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos que comienza ya mismo, es hora de tertulia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Manuel Carvajal, con Miguel Pedrero y con Josep Guijarro. Y junto a Silvia Casasola también vamos a conocer muchas cosas, muchas novedades, muchas noticias. Josep, una de ellas nos habla de simios, simios que adivinan el pensamiento, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede concluir de la investigación que han llevado a cabo unos investigadores liderados por Fumihiro Kano, que no tiene nada que ver. Bueno, me callo. Que ¿con iba a decir quién? No tiene nada que ver. ¿Con déjalo, quién? Déjalo. ¿Con quién? No, Josep. Déjalo. Ya que lo has dicho, ya te has metido un fregado. Ya me he puesto en el berenjenal, pues, claro. Pues nada. Que me cano. Vale, en vale. Fin, vale. Ese es digno de mí, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, te viene la Pedroche, nadie más puede decir una cosa así. Y que, bueno, han llevado a cabo una serie de experimentos para probar la teoría de la mente. Y diréis, ¿qué es esto de la teoría de la mente? Bueno, pues es una habilidad que en principio era exclusiva del ser humano para conducirnos en sociedad. Y lo que han hecho estos científicos es básicamente una prueba que voy a ver si soy capaz de relatarla sin perderme. Imaginaos que al pobre, porque esto no son solamente chimpancés, sino que son, os lo voy a decir en un instante, chimpancés, bonobos y orangutanes. En principio, la familia más parecida genéticamente al ser humano. Bien, pues lo que le mostraron a estos simios es un vídeo en el que se puede ver a un ser humano, en este caso a un niño, que está contemplando detrás de una reja como un simio de palo, es decir, un señor vestido de mono, entra en la habitación contigua, es decir, al otro lado de la reja, y coloca un objeto que esconde en una caja. Al lado hay otra caja similar que está absolutamente vacía. Cuando el niño se esconde, es decir, desaparece de la escena, lo que hace el simio es cambiar el objeto hacia el lugar en el que no había nada. Es decir, el niño no sabe en cuál de las dos cajas está oculto el objeto en cuestión. Bien, pues con una serie de digamos de software que ocular, es decir, que detecta lo que está mirando el simio en todo momento, digamos que anticipa lo que va a suceder. Como si hubiera una suerte de predicción del movimiento que va a hacer el niño cuando entre en la habitación. La lógica nos dice que tiene el 50% de probabilidades de acertar dónde se encuentra. Pero obviamente lo que hace el ser humano es ir al lugar que por última vez escondía el objeto, que él vio que escondía el objeto. Bien, pues los simios hacían exactamente lo mismo que los seres humanos. A continuación hicieron el mismo experimento, pero con paneles opacos, pero que en realidad uno de ellos era traslúcido, es decir, que el ser humano estaba viendo qué es lo que sucedía al otro lado, y cuando le daba el cambiazo, el mono prestaba atención al lugar donde había dado el cambiazo. Es decir, que de alguna manera anticipaban el movimiento y el pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿entendieron realmente que esto era, digamos, un procedimiento de escondidas, o realmente se fijaron en el último lugar que ellos vieron el objeto? Pues esta es la cuestión que hay que dirimir ahora mismo. Están muy excitados ante la posibilidad de que el funcionamiento mental de los simios sea tan parecido al de los humanos, que salvo en la lengua estén muy muy muy parecidos a nosotros, y ellos creen que en realidad lo que estamos es compartiendo esa habilidad con estos primos evolutivos, y que lo que plantean es continuar refinando los métodos y los experimentos para probar otras alternativas no mentalistas a la teoría de la mente en animales no humanos. Así que, chicos, ya lo sabéis, si os roba un mono la cartera es porque no la habéis escondido bien, porque sabía dónde estaba, anticipan el pensamiento. Es que son muy parecidos a nosotros porque nosotros somos también simios, eso es importante. Obviamente, que se diga. Obviamente. Ellos adivinan. Esto, si lo hubieras dicho, claro, en el siglo XVIII te hubieran quemado, Bruno, pero sí, hoy día, sí, hoy yo día creo que todo el mundo lo admite. Para nada. Aunque como vamos para atrás y ya creemos que la Tierra es plana. Sí. Yo creo que todos un poquito. Bueno, menos Manuel. Los simios adivinan el pensamiento y en los trabajos buscan personas con capacidades psíquicas. Bueno, esta es una historia tremendamente llamativa. Es un largo reportaje que ha publicado el diario británico The Guardian. Y la verdad es que es muy, muy, muy llamativo, ¿no? Parte de unas declaraciones de una doctora, Julia Mosbrights, ella es profesora de psicología en la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos y es coautora de un libro que se titula El código de la premonición, ¿no? Que como os podéis imaginar, pues bueno, ofrece una serie de investigaciones que ha realizado sobre el fenómeno de la precognición y también una serie de prácticas y de ejercicios para, digamos, para poder practicar esa precognición, para que todos nosotros podamos practicar ejercicios de precognición. Bueno, pues la entrevistan en el diario The Guardian y ella habla de algo muy curioso y es de la economía o del negocio de la precognición. Es decir, que cada vez hay más empresas de presuntos dotados psíquicos que se dedican a vender sus habilidades psíquicas a empresarios, a inversores e incluso a gobiernos, ¿no? Y la doctora Julia pues comenta que cada vez esta economía va creciendo y que según sus datos y según sus investigaciones hay bastantes empresas que se dedican a esto y les va muy bien y ofrece una cifra que yo no sé si será real, a mí me parece muy exagerada. Ella dice que este tipo de empresas que utilizan a psíquicos para realizar premoniciones sobre el sistema financiero mueve alrededor de 2.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos. ¿Ala? A mí me parece, ¿qué dices? A mí me parece un poco exagerado. Me parece una barbaridad. Me parece un poco exagerado. Pero en este reportaje del diario The Guardian, pues hablan con algunos de los CEOs de estas empresas de psíquicos. Y una de las que tiene más éxito se llama, atención, ¿no? Que esto ya es absolutamente exótico. A ver, que estamos esperando la crisis y la va a provocar Miguel. Bueno, pues yo creo que sí, que estos a lo mejor alguna provocan. Esta empresa se llama CryptoWeaving, ¿no? Y lo que trata es de... Sí, sí. Creo que ha dicho CryptoWeaving. Algo así. No, es que me lo ha parecido. Algo así. CryptoWeaving. Bueno, pues eso. A ver, criptobullying, criptobaving. Bueno, a ver, es una empresa. O bodas críticas, que también puede ser eso. Criptowedding. Es una empresa que formada por una serie de psíquicos que se dedica a predecir tendencias de las criptomonedas. Para los inversores, ¿no? Es decir, una serie de psíquicos que ofrecen o predicen tendencias de las criptomonedas y que además uno puede obtener esa información predictiva sobre cómo se van a comportar. Yo es que no me veo a Sandro Rey diciendo la tendencia del el Bitcoin va a subir. No. Sí. Pero, la lira va a bajar. Pero fíjate que te puedes suscribir desde un euro. Y desde un dólar, perdón. Y de ahí. Uy, y de ahí. Uy. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Es decir. Oye, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer el negocio. Sí, solo hace falta tener una jeta. Claro. De cemento. Te suscribes luego la única a ver capacidad a quién reclamas. Que se necesita. ¿A quién reclamas? Pues, esta empresa que se sepa tiene actualmente 20.000 suscriptores. Que pagan. Son 20.000 euros, fíjate, claro. No, esos son los que menos pagan. Claro, porque esos son los de un euro. Es de, claro, a partir de. Claro, a partir de si tú pagas un dólar tienes acceso a cierta información mínima, pero de ahí para arriba pues cada vez tienes acceso a más información que te puede permitir pues invertir mejor en las criptomonedas, ¿no? Tú sabes que solo en España, según el Ministerio de Hacienda, los videntes, los profesionales de las mancias, mueven más de 3.000 millones de euros al año. Claro, si esto lo dice Hacienda, es porque está hablando del registro legal, que es la mínima parte, claro, porque la inmensa mayoría trabaja en negro. Entonces, esto es calderilla. Sí, sea, pues mira, si estamos esto, hablando de los aficionados. Manuel, esto es un chollo. Esto da mucho miedo, ¿eh? Esto es una estafa. Sí, ya sé por dónde vas, pero sí, antes de seguirte el hilo, a mí esto no es nada extraño, puede parecer una noticia estrambótica, pero si supiésemos la cantidad de banqueros, de empresarios, de políticos que tienen sus videntes de cabecera. O sea, el dúplex espectacular que tenía Rapel en el centro de Madrid, eso no es porque le haya tocado la lotería. Eso es porque tiene una cartera de clientes. Y por sus 908, en la época de los 908. Y, bueno, ¿y por qué le llaman a él en el 908? Pues porque es un tío conocido y porque genera dinero. O sea, es cierto que hay muchas empresas... Aquí la clave, según yo veo, es que los jetas estos, porque yo desde luego creo que son jetas, lo que hacen es, publicar noticias en prensa que les den, o noticias en web, que les den de alguna manera fama, y eso atraiga a inversores en criptomonedas, que al final aquí el que gana seguro es el vidente. Luego ya veremos si encima, porque claro, tienes el 50% de que tu inversión haya dado resultados o haya fallado. Claro, el 50% que le ha ido bien habla a los demás que le ha ido bien, y no, con lo cual no consigues eso, otro 100%. Que vamos, hay, pero fíjate, Josep, que con lo inseguro eso, mira, y lo loco que es invertir en bolsa, pues bueno, tanto puedes irte a un vidente como a un especialista en visión remota, como puedes irte a un experto financiero, porque en muchas ocasiones te podrán decir lo mismo. Absolutamente. Esto, Manuel, nos da mucho miedo. ¿Y por qué nos gusta el miedo? Esto es lo que intenta responder el doctor Frank Andrew en un artículo publicado en la revista Psychology Today, en el que, bueno, dice algo que ya todos sabemos, que nos encanta pasar miedo, ¿no? Nos da mucho morbo. Pero él lo que ha intentado es responder a por qué causas nos gusta tanto las películas de terror, o nos vamos a un parque de atracciones y nos metemos en la casa del terror, que es terrorífico, o nos subimos a las montañas rusas y esas cosas que dan mucho susto. Y él sugiere, ha revisado varias teorías que podrían explicarlo, y la verdad es que hace algunas reflexiones bastante interesantes. Por un lado, habría una explicación genética, según él. Y esto está relacionado con la misma ventaja evolutiva, él lo pone como ejemplo, y a mí me ha parecido llamativo, que nos daría los chismes. ¿Por qué somos tan cotillas? ¿Por qué nos encanta hablar de otras personas y el chismorreo? Según MacAndrew, esto tendría que ver con que en las tribus primitivas también se intentaba saber qué es lo que hacían las personas poderosas para tener una ventaja táctica sobre otras tribus que pudiesen atacarles. Él argumenta que les interesaba saber, ya en tiempos tan remotos, quién se acostaba con quién, quién cazaba con quién, qué tipo de armas utilizaban, porque eso podía tener una ventaja. El poder de la información. Exactamente. Eso viene de muy antiguo. De la misma forma que nos sentimos igualmente intrigados por las personas que han tenido un gran éxito. Las revistas de la prensa del corazón están repletas de ejemplos, ¿no? Él dice que porque eso también podría darnos ideas para intentar imitarlas y conseguir ese mismo éxito. Y entonces, partiendo de ese razonamiento, él asegura que nuestro disfrute por cosas como las películas de terror o las casas embrujadas o los pasajes del terror en los parques de atracciones inconscientemente nos podrían generar un aprendizaje estratégico en el caso de que en una situación real tuviésemos que vernos en algo parecido, ¿no? O podría sea, darnos... sufrir pánico. Exactamente. Por eso nos gusta ver una película en la seguridad de una sala de cine o en el salón de nuestra casa, donde un asesino en serie siempre acuchilla a chicas rubias que suben las escaleras en vez de irse por la puerta atrás. Y no me mires. Es lo que hay que hacer. No, te tienes que pegar al protagonista, entonces te salvas. Entonces te salvas, claro, al chico, ¿no? O a la chica. Entonces, lo que él dice, claro, es que esto nos puede dar una información útil y que tiene esa explicación genética. Sin embargo, hay otra explicación neurológica que tiene que ver con la hiperactivación del cerebro que se produce y con las sustancias que genera nuestro cerebro al vernos en una situación o ante una escena de terror, pero sabiendo que estamos totalmente seguros y que no corremos ningún riesgo físico, ¿no? Entonces, estas serían dos posibles explicaciones desde la genética y desde la neurofisiología para explicar esa realidad que es indiscutible, que nos encanta pasar miedo. Una realidad indiscutible es que hay una carrera. O a lo mejor es que nos viene otra vida. Entre Júpiter y Saturno. Y Saturno ha superado a Júpiter, ¿no? Sí, hasta la fecha decían que el planeta que tenía mayores, más cantidad de lunas era Júpiter, que tenía 79, y resulta que ahora Saturno pues le ha ganado por goleada. Ahora tiene 82 lunitas. ¿Y por qué se sabe esto? Pues porque hay un telescopio que se llama Subaru. Es un telescopio que está situado en el volcán Mauna Kea de Hawái y se está dedicando, por eso lo matizo, se está dedicando a completar el inventario de pequeñas lunas alrededor de planetas gigantes. O sea que seguramente dentro de X días recibiremos nuevas noticias de otras lunas que ha descubierto este telescopio. Bueno, o sea, en total queremos desvelar los misterios de otros, de otras galaxias, y no sabemos ni cuántas lunas tenemos a tres planetas. Exactamente. Que es un poco triste. En total han descubierto 29 lunas más de Saturno. Dicen que las que están más próximas al planeta tardan 2 años en orbitarlo. Y las que están más lejos tardarían 3 años. Tenían que haberse preguntado a Sixto Paz o a Saulo Sabag y ya se lo habrían dicho. Así que, pues bueno, y bueno, también pues, ya que dices esta ironía, Manuel, yo recuerdo en un debate de televisión con Sixto, cuando decía aquello de los Shendras, que viajaba hasta las lunas de Júpiter y tal, y decía, bueno, ¿cómo es un amanecer en Europa, ¿no? Por ejemplo, o Ganímedes. Y claro, ninguno me decía que tenía que haber allí un pedazo de planeta que lo tapaba todo y luego lunitas para vender, ¿no? Pues te descubrían una, dos, pues imagínate con un cielo con 20 y tantas lunas. Manda huevos. Y claro, esto, claro, claro. Bueno, pues fijaros, Saturno con sus anillitos tiene 82. Y bueno, y las que son más conocidas y más famosas son Titán y Encélado, y bueno, y que dar algunas características. Pues por ejemplo, la primera, que es Titán, es la más grande, la que tiene de todas las 82, es la más grande de todas. Y la otra es la que tiene la atmósfera, pues en realidad es que la consideran que está helada, porque es un mundo helado de 500 kilómetros de diámetro. Ahí hay nada. Así que claro, luego nos hacemos la pregunta, ¿habrá vida con esta cantidad de lunas y esta cantidad de planetas? Algo tiene que haber. Y Encélado es uno de los fría, sitios, fría, uno de los, una vida fría, pero de los mundos que tiene esa posibilidad. Oye, pero ¿te sí imaginas es cierto que aterriza un ovni y bajan pingüinos? Claro, pero sí es cierto que, por ejemplo, Júpiter, las cinco grandes lunas, cinco grandes satélites de Júpiter, hace que Júpiter sea casi como un sistema porque son muy grandes. Io, Europa, Calisto, Ganímedes y no sé cuál es la otra, ¿no? Pero son muy grandes. Entonces hace que eso sea como un mundo, como un sistema solar, prácticamente pequeño. Por cierto, sobre cosas que pasaron. Franco. Uy, otra vez. Sí, pero ¿dónde lo van a llevar una vez que lo saquen del Valle de los Caídos? Porque yo podía dar un par de ideas, pero no sé, yo, no sé yo si sería muy recomendable. Porque dicen que va a salir de ahí, dicen, ¿eh? Dicen. Bueno, que igual ya ha salido. Sí, sí, igual sí ya ha salido, porque si se ha cerrado este fin de semana, igual mañana nos llevamos una sorpresa. Pero hay muchas opciones. Ya, o sea, ya entiendo todo lo del abanderado del desfile. La ciudadanía española va a ir a una farola junto al Bernabéu. Oye, pobre lo que pasa es que si no sale, que no levante la cabeza. Pobre hombre, que además tenía experiencia demasiado, ¿eh? Que le podía haber pasado algo. Evidentemente, no, yo he visto pegarse unas cuantas de esas muy serias. Yo creo que es que vio que tú te has pegado alguna. Yo me he pegado más de una, pero nunca me he quedado enganchado a una farola. Mira, gracias a Dios, tampoco he saltado nunca delante de un rey. Yo me ofrezco para el próximo desfile, si quiere. Que lo que le pasó es que le enviaron un WhatsApp diciendo que había salido Franco y fue lo que le pasó. Y se descontó ahí en la maniobra, sí. Claro. Bueno, pues ahí. Y Franco lo pueden llevar. La ciudadanía española es muy generosa. Al Prado, a la Almudena, pero tenemos otra idea. ¿Y por qué no llevarlo al Palmar de Troya? Al Palmar de Troya. Esta es una iniciativa de las muchas, no es la única, pero es una iniciativa que ha iniciado un devoto de la Iglesia Palmariana, de la Orden de la Santa Faz, del Palmar de Troya, Manuel Peña Morales, en la plataforma de internet change.org, que es una plataforma para recoger firmas, y donde ha planteado muy seriamente qué le parecía lo más razonable para llevar los restos del caudillo. La catedral de la Iglesia Palmariana basándose en un argumento muy razonable, y es que la Iglesia Palmariana, la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, que fundó el Papa Clemente, acepta todos los santos canonizados por la Iglesia Romana hasta la muerte de Pablo VI en 1978, fecha en la que el Papa Clemente se postuló como nuevo pontífice de la Iglesia Católica y Palmariana, y a partir de ahí comenzaron a canonizar a sus propios santos. Y como Franco es un santo reconocido por la Iglesia Palmariana, al igual que San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de Rivera y San José María Escriba de Balaguer... No tiene ideología política eso. No, es un hecho místico y demostrado. Tiene una mente muy abierta. Esto es botana de Rejón, ¿no? Pues, no. Qué malo eres. Pues en la Iglesia Palmariana existe ya, de hecho, una estatua, una efigie del caudillo, entre las distintas estatuas que decoran la cúpula. ¿Cuántos son en la Iglesia Palmariana? En la Iglesia Palmariana no lo sé, pero hasta ahora la campaña para llevar a Franco al Palmar tiene ya 13 votos. En joder, wow. Joder. Joder. Bueno. Pues mira, va a tener 14 porque esto lo voto yo. Tiene que ser increíble. No, espera que hay más opciones. Que además no se puede entrar. Hay más opciones porque Antonio Riva González ha sugerido otra posibilidad y en la misma plataforma, Change.org, ha postulado que el lugar más apropiado para que descansen por el resto de la eternidad los restos mortales del caudillo, por una razón muy lógica, es el santuario de Covadonga, que es donde verdaderamente nació la España tal y como la conocemos. Así que va ganando a la propuesta, lo de llevarlo a Covadonga, va ganando a la propuesta el Palmar de Troya, porque han votado 15 personas. Va con dos votos de diferencia, está reñido todavía la opción. Se nos está yendo la cabeza. Bueno, hay otros cachondos que tienen muchos más votos que en la misma plataforma han sugerido, como tercera propuesta para depositar los restos de Franco, en agradecimiento a Cataluña. El resto de España cederá el cuerpo del caudillo para que descanse en la Sagrada Familia de Barcelona. Esta lleva ya 151.000 firmas de apoyo, o sea que me parece que Franco se va a quedar en el Palmar y sin Covadonga. ¡Ay, qué bueno! Los españoles son unos cachondos. Nada, que os lo mandamos para ahí, para que lo disfrutéis. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues todos con la estelada haciendo reverencias. Oye, yo creo que el Palmar sería un discutiendo lugar... entre la Almudena y el Pardo. Colin, si nadie se le había ocurrido la idea del Palmar de Troya. Yo lo del Palmar lo veo, porque es que además el recinto, si lo habéis visitado, sabéis que no se puede entrar. De manera que se evita la posibilidad de que los nostálgicos vayan a rendirle culto. Es fantástico. No, pero es que los nostálgicos ya están dentro. Bueno, pues ya está, porque se queden ahí con él. Claro. Magnífico. Sí, es una opción estupenda, ¿eh? Bueno, pues va a ser estupendo. Que el presidente Sánchez, que nos estará oyendo, ya puede tomar nota y mirar si se soluciona la papeleta. A mí lo de la Sagrada Familia me ha parecido fantástico. Nos ha llegado al alma, sí. Lo malo es que 13 votos y el 13 con la... Bueno, no sé. Bueno, no sé, el de Covadonga lleva 15. Yo lo que haría es mandarle un email a todos los que se suscribieron a la iniciativa del Área 51 y asaltamos el Palmar, que eso sería brutal. Bueno, estaría muy qué bien. Bueno. Sí, vamos a hacer esa iniciativa, ¿eh? A todos no nos pueden parar, ese sería el lema. Exacto. Claro. Bueno, a todos no nos pueden excomulgar, ese sería el lema más correcto. A ver, no les da rocas tiempo. Australianas, tienen la prueba dentro de la vida más antigua, Josep. Así es. ¿Sabéis lo que es un estromatolito? Hombre, toda la vida. Hombre, vamos. Bueno, pues un estromatolito es una estructura microbiana que se ha fosilizado. Seguro que os acordáis del 84001 que se encontró en el cráter Alan Hills de la Antártida, ¿no? Que llevaba ahí una serie de filamentos, que hubo una gran polémica acerca de si era o no era vida marciana. Bueno, pues la vida terrestre está, según Rafael, ojo, no el cantante, Rafael Baumgartner, del centro australiano, si es que debe ser alemán o de hijos alemanes, del centro australiano de astrobiología, y Martin van Kramendorn, estos evidentemente han parido de la misma madre, Universidad de Nueva Gales del Sur. Estos son familia del que se tiró del globo, ¿no? El estratosférico. Es verdad. Pues creo que es un primo segundo por parte de madre. Según han publicado en la revista Geology, han encontrado los restos microbianos excepcionalmente conservados en algunas de las rocas más antiguas del planeta, que se ubican concretamente en Australia Occidental, en una región que se llama Pilbara, y que están en concreto en una formación que se conoce como la Formación Dresser. Bueno, pues la formación fue descubierta en los años 80, pero lo que han descubierto ahora estos científicos de nombre impronunciable es esa marca de la vida, y para ellos aseguran pues que puede mostrar al mundo que estos estromatolitos son la evidencia definitiva de la vida más temprana en la Tierra. Su otro colega, el coautor del estudio, Van Kranendonk, asegura que el descubrimiento es el intento más certero para demostrar la existencia de una vida tan antigua y que representa un avance importante en nuestro conocimiento de estas rocas, en la ciencia de las investigaciones de la vida temprana y en general, y más específicamente, en la búsqueda de vida en Marte. Por eso hacía yo la coña al principio, pero es que realmente el estudio de estas huellas de la vida, porque realmente lo fosilizado, sabéis que es el hueco, ¿no? Es la moldura de lo que debió de ser esa vida primigenia, es muy parecida a la que se encontró, insisto, en el planeta Marte, y que todavía tiene, fijaos, es del año 84, todavía hay científicos que no admiten que ese meteorito tenía restos de la vida. Bueno, pues básicamente esto, y deciros que estos estromatolitos de la formación Dresser generalmente se obtienen de la superficie de la roca, y que por lo tanto en general suelen estar muy degradados por culpa de la lluvia, del viento, en definitiva de lo que es la erosión. Pero para este estudio los científicos trabajaron con muestras que se tomaron bajo el perfil de estas rocas, ¿no? Y han encontrado, pues eso, las huellas biológicas excepcionalmente bien conservadas. Un nuevo estudio revela a qué edad te conviertes en tu padre o en tu madre. Ay, ¿qué es esto, Silvia? Ay. Pues para que veas que al final todos caemos. Porque claro, cuando eres pequeño, los tenemos como ejemplo, ¿no? Diciendo, son nuestros héroes, nuestras heroínas. Luego ya cuando vas creciendo un poquito, ya les vas viendo los fallos, los defectos. Pero luego llega un momento pues, que dices... Ya mi hijo, cuando le acompaña a llevar a las notas, me dice que no me ponga a su lado. Fíjate. Imagínate. Fíjate. He sido todo para él y ahora no me quiere ni que le acompañe las notas. Y ahora ya nada. Y eso que todavía claro. No tiene una novia que sea ya la fija de toda la vida, cuando la tenga, imagínate. Pero sí es cierto que llega un momento en que, aunque no lo queramos, empezamos a decir las frases. Empezamos a comportarnos con ciertas manías similares. Y entonces, pues resulta que hay un estudio que se ha hecho, y bueno, pues han sacado una media de edad en la que las mujeres se empiezan a sentir muy similares a sus madres y en la que los hombres se empiezan a sentir muy similares a sus padres. Edades. Para las mujeres con 33 años, ¿vale? Y en cambio, para los hombres es un añito más, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia. Con 34. ¿Y por qué? ¿Qué son los factores que determinan que ya te empieces a sentir como con características similares? Pues, por ejemplo... Cuando le dices a Miguel Pedrero, cómete la sopa y ni ovni ni ovna. Entonces ya empiezas a ser como tu madre. Eso también. Pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la maternidad, porque es como que empatizas más, ¿no?, con tu madre, porque dices, jolín, pobre mujer, la aspicia que le está haciendo yo cuando era más jovencita y ahora me estoy acordando de lo que le hacía. Y luego también te dicen que los primeros signos de envejecimiento, ¿no?, como que empiezas ya a sentirte un poquito más mayor, entonces es más comprensivo y ese tipo de cosas. Pero también hay otros factores. que te empiecen a gustar los mismos programas de televisión o de radio, oh my God. Que te empiecen a gustar los mismos hobbies, y que, lo que decíamos, que aunque digas, yo jamás voy a decir esta frase que la odio, pues cuando te quieres dar cuenta, tienes un hijo y le dices absolutamente lo mismo, y en ese momento dices, ¡ah! ¿Qué estoy haciendo? Si es que soy igual. Y no lo puedes evitar. Bueno, pues en el caso de los hombres, los factores que también determinan que sean parecidos es la paternidad, porque también lo mismo, empatizas un poco. La calvicie, que dice, muy las entradas, qué poco pelo me está quedando, madre mía. ¿Verdad, Miguel? No sé por qué todos me miráis a mí. Atentos, atentos. No lo sé. Empiezas a tener, esto es un poquito también machista, pero porque también puede pasar en las mujeres, empiezas a tener las ideas similares, políticas, ideas similares y de ver la vida en general. Y luego algo que por lo visto es muy característico, que es cuando ya te empieza a tocar el bolsillo, que dices, apaga la luz, deja el teléfono, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas son los factores característicos, que es cuando ya estamos pareciéndonos a nuestra madre o a nuestro padre. Así que, queridos oyentes, si os pasa esto, pues ya sabéis que no queda remedio. Un síntoma de la edad. Es así. Vamos a hablar ahora, Miguel Pedrero, de los mayas, del Imperio Maya. Sí, además esta noticia yo creo que es muy instructiva y muy reveladora, porque lo que indica es que pequeños cambios en el entorno, pequeños cambios en la Tierra, pueden provocar incluso cambios globales en el clima. Esto parte de un estudio desarrollado por una serie de investigadores de la Universidad de Texas, y ellos estudiaron alrededor de 250 kilómetros cuadrados en el sur de Belice. Y lo que descubrieron es que los antiguos mayas cambiaron significativamente su entorno. Es decir, crearon una serie de humedales que les servían tanto para la agricultura como una auténtica red de transporte a través de la cual viajaban con canoas, es decir, una extensísima red de humedales. ¿Esto qué significaba? Bueno, esto significó que tuvieron que talar muchos árboles, que tuvieron que quemar muchísimos árboles, y que esto, durante bastantes siglos, los investigadores creen que entre los siglos 1 y 11 después de Cristo, provocaron unas enormes emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente emitieron CO2 para la construcción de estos humedales, sino también metano. Y según los investigadores, esta época coincide con un crecimiento de tasa de CO2 en la atmósfera, de CO2 y de metano. Es decir, que la conclusión a la que llegaron es que un pueblo en un lugar determinado de la Tierra, en una época absolutamente preindustrial, es decir, mucho antes de la industrialización, estamos hablando, recuerdo, entre los siglos 1 y 11 después de Cristo, por los mayas, lo que provocaron es un cambio significativo en todo el planeta del clima. Es decir, si esto pasó hace tantísimos años por parte de un simple pueblo, de un pueblo que existía en un lugar determinado y sin ningún tipo de tecnología industrial, imaginaros lo que estamos provocando los seres humanos desde la época de la revolución industrial hasta ahora en el clima. Es decir, yo creo que es absolutamente indudable que estamos provocando un cambio climático. Es cierto, porque muchas veces los escépticos lo que dicen, no, pero si cambios climáticos se han producido, ha habido siempre, se han producido a lo largo de toda la historia. Es cierto, pero todos los indicadores científicos, todos los estudios científicos, lo que indican es que nosotros estamos acelerando ese cambio climático. Es decir, eso que debería durar miles de años y, por lo tanto, a los seres que vivimos sobre la Tierra nos daría tiempo a adaptarnos a ese cambio climático, lo estamos provocando en apenas 150 y 200 años y acelerándolo exponencialmente en las últimas décadas. Por lo tanto, no tenemos forma de adaptarnos a esos enormes cambios muy abruptos que se van a producir en este planeta. Y yo creo que este es un asunto absolutamente capital. Hasta los partidos políticos ya lo están considerando, que es un asunto capital y los grandes líderes internacionales se están reuniendo para intentar hacer algo, porque es cierto que cada uno tiene... Pero sí son los culpables. Claro que son, claro, los... Bueno, sí son, pero... Bueno, pero los culpables... claro, total y absolutamente. Bueno, los líderes y los políticos son los culpables del cambio climático. Es un sistema, es una forma de vida. Si queremos luchar contra el cambio climático, revertirlo, al menos aminorar los efectos que van a causar sobre nosotros dentro de 15, 20 o 30 años, y tenemos una década para actuar, ¿eh? No, además es que te lo han dicho, que en el 2050, como no se haga este tipo de cambio, ya no hay cuenta atrás. No hay cuenta atrás, es decir, tenemos nada, una década, dos décadas, 25 años para actuar e intentar aminorar los efectos que ya sabemos que se nos van a venir encima, pero... Si queremos hacer eso, significa un cambio profundo de modo de vida, uh-huh. Un cambio profundo en nuestra relación con todo, con la tecnología, con los viajes, con la comida, los transportes, con todo. Es un cambio de sistema de vida. ¿Y esto cómo se hace? No es sencillo. Por lo tanto, a veces no culpemos tanto a los líderes, sino que es un sistema que nos va a afectar a todos. Y esos cambios significan que los líderes lleguen a acuerdos, lleguen a pactos, y es muy difícil cuando cada bloque de países incluso lucha por una serie de objetivos geoestratégicos. ¿Cómo cambias eso, no? ¿Cómo combinas la competencia geoestratégica y económica que existe y existirá siempre con la necesidad de cambiar un sistema? Es muy complicado. Estos días han entregado... Porque los políticos cambian, pero puedes cambiar tú. Sí, por eso... Y no lo hacemos. Bueno, pero por eso me parece... La gente ha cambiado, creo. Sí, está cambiando. Está cambiando mucho más rápido que los políticos y la clase política. Indudablemente, y está presionando. Cuatro jóvenes. No. Bueno, pero más rápido que los políticos. Los políticos están diciendo y no haciendo. Y los jóvenes están haciendo y no diciendo. Sí, yo quería... Y están empujando. Y son ellos, son este tipo de movimientos los que están empujando y están visibilizando un problema que está ahí, que todos los líderes mundiales conocen, que se habla en las grandes reuniones, en el G20, en la ONU, incluso en el Bilderberg, o en la trilateral. Es decir, se habla de este asunto y se habla de cómo el cambio climático va a cambiar incluso las relaciones geoestratégicas, y los países ya se están preparando. Algo quería decir, Josep. Sí, porque, coño, os habéis venido al futuro, que es el presente, porque estábamos hablando de los mayas, y aunque secundo palabra por palabra todo lo que ha dicho Miguel de la cuestión actual, sí me gustaría hacer una reflexión al estudio de estos científicos de la Universidad de Austin, porque el muestreo que han tomado es del siglo I al siglo XI. Coño, estamos hablando de 1000 años, de un milenio. Claro. Estamos hablando de una muestra brutal. Y pregunto yo, el CO2, porque ellos talaban árboles, no quemaban la selva, ¿de dónde salía el CO2? ¿Y el metano qué era? ¿De los pedos que se tiraban? Igual que las vacas. No, no es ninguna broma. Tú sabes, Bruno, porque además nos tocó abordar ese tema en cuatro cuando estábamos juntos en Chanel, nos reíamos, pero es que el tema de la ganadería, específicamente del metano, de los pedos de las vacas, es uno de los principales contaminantes. Del metano en la atmósfera. Por lo tanto, no sé yo si a lo largo de 1000 años lograron tener tantas vacas como hoy para generar cambios significativos a nivel global, porque es lo que has dicho, aquí hay que hacer como Mad Max, que se la veía a Tina Turner cogiendo el metano de los cerdos y lo hacía combustible. ¿Para qué? Sí, ya está hecho. Sí, lo que quiero decir es que me parece exagerado el resultado al que han llegado, que han hecho además a través del sistema este de LIDAR, que es colorimetría, ¿vale? Colirometría, o como coño se llama, establecen una serie de cambios en la selva que no solo les permite ver cambios sustanciales en el nivel de verde, sino también lo que hay debajo. Entonces, no sé yo si este es bueno, un método... No creo, de verdad, que sea tan exagerado, porque estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de la tala de muchísimos árboles, y además... Se ha hablado de 250.000 kilómetros. Sí, o sea, bueno, y además esta cuestión explicaría otra gran pregunta, que es cómo se alimentó una enorme civilización en la selva tropical, ¿no? Pues la respuesta puede estar en estos humedales, ¿no? Que servían tanto para la agricultura como para facilitar el contacto, los viajes entre diferentes zonas a través de canoas. Esta semana se han concedido, se han dicho a quienes se conceden algunos premios Nobel. Tres de ellos se han llevado compartido el Nobel de Física. Uno de ellos es Michel Mayor, que fue la persona, una de las personas responsables del descubrimiento de otras tierras fuera del Sistema Solar. Y ha hablado y ha dicho algo que tiene que ver con este tema. Sí, además, yo creo que técnicamente podemos decir que el premio Nobel de Física este año le cayó en España, porque estaba en España cuando le dieron la noticia de que le habían concedido el premio Nobel. Asistía a unas charlas en el Centro de Astrobiología del CSIQUINTA y la noticia le cogió completamente de sorpresa, ¿no? Aún así, siguió adelante con la conferencia y, claro, evidentemente se ha convertido en una rockstar, ¿no? Lo que le ocurre a todos los premios Nobel, que de repente durante una semana tiene una borrachera de gloria y reconocimiento por algo. Este premio Nobel se le ha concedido por algo que hizo en 1995, cuando tuvo la audacia con otro compañero de afirmar, con Didier Queloz, de afirmar lo que en ese momento ningún modelo contemplaba, y era la existencia del primer planeta extrasolar, ¿no? El primer planeta fuera de nuestro sistema solar, algo que fue muy, muy innovador en ese momento, porque yo recuerdo perfectamente discusiones con pseudoescépticos que negaban la posibilidad, la hipótesis extraterrestre para el fenómeno OVNI, porque ni siquiera existían planetas fuera del sistema solar. Pues mira, chúpate esa. Llevamos 4.000, ¿eh? 4.000 llevamos. Y en los primeros 300 también colaboró Michel Mayor. Pero yo digo una cosa, simplemente una reflexión. Aunque no se hubiera descubierto el primer planeta extrasolar, es decir, que nuestra tecnología no hubiera permitido la localización del primer planeta extrasolar, alguien en su sano juicio podía pensar que no existía ningún planeta fuera del sistema solar. Bueno, yo sí, creo los de que la ERP, ¿eh? Es ridículo. Y los terraplanistas, que es otra de las cosas que tienen en común, que dicen que no, que estamos nosotros y el universo gira en torno a nosotros. Bueno, claro. A raíz de este premio, la Tierra plana. Y hemos hablado de Saturno. ¿Cómo consiguen hacer plano a Saturno? Pues empujando unos por un lado y los anillos que hacemos con ellos. Unos pendientes. Pues convertido en una estrella mediática, claro, esta semana ha tenido mucho trabajo concediendo entrevistas y ha dicho cosas muy, muy interesantes. Él, que ha estado durante 50 años dedicado a la ciencia, además insiste en que él descubrió su vocación científica gracias a que tuvo un profesor de ciencia muy apasionado cuando tenía entre 12 y 16 años. Suele que pasar, fue el que le enseñó que esas vocaciones a, por se eso alimentan es tan importante, ahí. Tan importante el magisterio y los profesores, lo que hacen con los niños. Él comenzó su carrera en un campo muy diferente de la astronomía. Al principio trabajaba con la teoría de los brazos espirales de las galaxias y después empezó a trabajar en la medida de la velocidad radial de las estrellas. Y es ahí cuando empezaron a estudiar cómo se producen los tirones gravitacionales, o sea, cuando estás observando las órbitas y los movimientos de las estrellas, utilizan una serie de aparatos, de espectrógrafos que han ido evolucionando hasta que en 1994 ya tenían la posibilidad de detectar cambios extremadamente pequeños en la velocidad de las estrellas, que lo compara un poco con cuando tiras una peonza y empieza a girar, en un momento determinado comienza a fluctuar, ¿no? Pues eso es lo que pasa con las estrellas. Y esas fluctuaciones es lo que les hacía deducir que había algún objeto cuya gravedad provocaba esa fluctuación. Así es como descubrieron ese primer planeta concreto y después otros 300 en los que participó. Y claro, lógicamente la pregunta típica cuando tienes un premio Nobel de Física que ha descubierto planetas es, bueno, pero ¿hay marcianos o no hay marcianos? Es lo que todos le preguntaríamos, ¿no? Y él, como la mayoría de los científicos, se ha confesado muy optimista. Decía textualmente: personalmente creo que la vida es un procedimiento normal en el desarrollo del universo. Es un fenómeno común, pero no en los detalles, porque no creo que la vida de más allá sea similar a nosotros o a las bacterias. La vida podría ser extraordinariamente diversa en cada lugar e incluso tener diferencias fundamentales. Es decir, lo más probable, a pesar de que el cine, la literatura, la ciencia ficción nos ha enseñado a humanizar a los humanoides, a convertirlos casi en primos evolutivos muy cercanos, lo más probable es que cuando tengamos un contacto con otra civilización inteligente extraterrestre no tenga absolutamente nada que ver con nosotros. Hablando de ese tema de supuestas visitas, de supuesta gente que existe más allá, algunos piensan que nos visitan y parece que lo piensan algunos miembros de la Armada de los Estados Unidos. ¿Hay nuevas informaciones al respecto? Sí, y bastante, bastante interesante. Yo creo que aquí ya hemos comentado abundantemente las informaciones sobre estos vídeos y lo que nos queda. Y lo que nos queda de estos vídeos de la Armada de los Estados Unidos en los que se observan platillos volantes perseguidos por cazas militares, básicamente, ¿no? Y que la propia Armada ha reconocido que son reales y que no saben qué demonios son y que los catalogan como ovnis. Son una serie de objetos que demuestran inteligencia y que demuestran también o muestran una tecnología muy por encima de la nuestra. Y eso es lo que dice la Armada de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Pues bien, uno de esos pilotos que persiguió uno de estos objetos voladores no identificados y que grabó uno de estos vídeos que se han dado a conocer es David Fravor, que hace algún tiempo hizo unas declaraciones al New York Times. Y ahora ha sido entrevistado nuevamente por un conocido programa de televisión en los Estados Unidos y ha hecho algunas declaraciones muy interesantes e incluso ha aclarado algunas cuestiones que yo creo que también fundamentales. Él ha dicho cosas como la siguiente: nunca en mi vida he visto algo que tenga tal rendimiento y tal aceleración, refiriéndose al platillo volante que estuvo persiguiendo. Dijo, esa cosa no tenía alas, no sé cómo puede hacer eso. Esa cosa se movía de izquierda a derecha, de delante a atrás, y de pronto desaparecía a una velocidad hipersónica imposible para nosotros, ¿no? Luego contó otro detalle también muy importante, y es que ellos cuando se toparon con este objeto volador no identificado estaban en una misión de entrenamiento y por lo tanto sí, dijo que llevaba misiles, pero misiles sin carga. Por lo tanto, tampoco hubiera servido de nada que hubiera intentado disparar a este objeto. Dijo también que de algún modo ese objeto volador no identificado bloqueó su radar y el de otros cazas de combate. Es decir, que de algún modo no lo detectaban en el radar cuando lo tenían delante de sus narices. Es decir, que de algún modo logró este objeto bloquear su radar. Y eso que llevaban el radar más sofisticado que existía hasta el momento. Y esto es muy interesante porque he estado mirando algunos detalles sobre el sistema de radar. Este caso sucedió en el año 2004 y entonces los F-18, que eran los cazas de combate en los que volaban estos pilotos, entre otros David Fravor, tenían un nuevo sistema de radar. Es decir, les habían aplicado un nuevo sistema de radar alucinante, que es un sistema de radar que trabajaba en modo enjambre. Es decir, que estaba conectado a través de satélite a otros sistemas de radar de otros cazas de combate, de barcos de guerra, de satélites militares. Es decir, que entre, digamos, la conexión entre los radares de todos esos elementos, radares de tierra, satélites militares, radares de buques de guerra, etcétera, etcétera, podían captar cualquier blanco e incluso disparar a ese blanco todos a la vez o varios de esos elementos sin que los estuvieran viendo siquiera. Es decir, que es algo alucinante, ¿no? Y dice algo más, dice que después de darse a conocer estas filmaciones, ha mantenido varias reuniones en Washington con altos mandos del ejército de los Estados Unidos que quieren tener más información sobre sus experiencias y las de sus compañeros para llegar al fondo de este asunto. Con Almadía Rosaventos no hemos podido comentar muchos de los mensajes y comentarios a todo lo que estamos comentando. Hay mucha gente que ha participado. Me gustaría destacar la frase que nos transmite en función de una frase que dijo en su momento José Emilio Pacheco. Nos transmite Gatillo 3 y dice: somos aquello contra lo que hemos luchado los 20 años, con Almadía Rosa Vientos. Y vamos a conocer, antes de finalizar la tertulia, el curioso caso de una familia que solo necesita dormir 4 horas al día. Sí, porque este artículo además se inicia con una frase de Napoleón, que está muy bien, que dice: ¿cuántas horas de sueño son necesarias? Y él contesta, esa es la leyenda: 6 para un hombre, 7 para una mujer, 8 para un tonto. Eso según Napoleón. Pero lo que te dice en este artículo es que... Conozco un montón de tontos. Claro. Resulta que es como que ciertas personas han evolucionado. Entonces no es que voluntariamente duerman menos o quieran dormir menos, sino que genéticamente hay una mutación en su gen que ha conseguido que duerman menos y que estén perfectamente capacitados para desarrollar su vida sin ningún problema. Y esto es lo que ha ocurrido con esta curiosa familia, que la han estudiado durante bastante tiempo. Se han hecho un estudio en la Universidad de California y en San Francisco. Y bueno, pues tienen una mutación con el gen llamado ADRB1. Y lo que les provoca es que solamente con 4 horas durmiendo estén divinos de la muerte. Dicen que es una mutación rarísima que afecta a una de cada 25.000 personas, pero en este caso esta familia la han heredado todos y no tienen ningún problema. Pero no solamente este gen, sino que hay otros genes, como por ejemplo, que también se ha investigado, el de C2. Y este, bueno, no son 4 horas, pero con 6 horitas, pues también están fenomenal. No tienen ningún... Pues yo debo tener de ese gen. Ningún problema. ¿No? Somos como el los X-Men, somos mutantes. Sí. Y entonces lo que te están diciendo es que, por lo que sea... se está generando este procedimiento genético y físico en las personas, que no es una cosa muy popular, o sea, muy masiva, pero que se está produciendo y que no, científicamente, pues claro, no tiene esos efectos dañinos que siempre nos están diciendo, que si no duermes, porque la media ya sabéis que son 8 horas, 7 horas y media, 8 horas, que si no haces esas horas de sueño, pues al final te van a causar una enfermedad. Bueno, pues en estos casos está comprobadísimo que no tienen absolutamente ninguna alteración, que no les provocan ninguna enfermedad y que al revés están encantados porque como tienen mucho más tiempo para hacer otras cosas, pues que por lo visto les rinde más las horas del día. Así que de momento yo reconozco que a mí las horas de sueño que no hago sí que me afectan, pero genéticamente no tengo ningún... ¿Tú eres de 6 o eres de 8? Yo cada vez duermo menos y la verdad es que me despierto, no es como que ya a las 8 horas ya no, antes sí, yo creo que ya soy más de entre 6 y 7. Pues estás igual que yo, somos muy femeninos. Sí, yo también, yo 6 es un milagro ya. No, yo 6 sí, 6 muero. Una cosa es lo que se duerma, otra cosa es lo que se necesita, otra cosa es lo que te deja la vida. Pero cada vez sí, cada vez yo me noto que aunque teniendo tiempo me despierto. Normalmente la vida deja menos que la necesidad. En eso consiste la vida, en estar y, bueno, sortear un poco al destino. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, nos quedan muchas cosas por comentar todavía. Después de las noticias que llegan ya mismo, vamos a saber cuál es el bulo del misterio. El bulo del misterio que hoy os vamos a contar tiene que ver con el 12 de octubre. Colón no fue el primero en llegar a América, lo vamos a conocer después de las noticias y después también otras muchas cosas, cosas del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos fronteras del futuro, mujeres con historia, ecos del pasado que nos contará algo sobre el tercer hombre, sobre el ángel de la guarda, Laura Falcó Lara, pero antes, bulo del misterio, el bulo de Colón fue el primero en llegar a América. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Colón. Colón no fue el primero, Colón fue el último en llegar a América. El último. Porque llegaron muchos antes, ¿eh, Josep? Sí, pero fue el primero que regresó. Y esto es muy importante. El primero que lo colonizó. Nunca sí. Mejor dicho, por su nombre, sí. Pero el primero que llegó, no. No, no. Está, yo creo que más que demostrado que vikingos, con total seguridad, la epopeya de los del imperio de Mali, con los Bansa, que hicieron esa increíble gesta de ir hacia el oeste. Y mucho antes que ellos, los siberianos, a través del estrecho de Bering. Claro, fíjate, tú estás ya yendo claro. Por el otro lado, pero es verdad, los chinos, es decir, hubo gallegos, mucha gente. Seguro que hubo gallegos. Seguro que algún gallego llegó también. Pero el mérito, que en cualquier caso sí cabe atribuirle a Colón, es que fue el primero en regresar con el conocimiento de los vientos alisios, de regresar al nuevo continente, al viejo continente, perdón, y decir, he descubierto una ruta a las Indias, porque no olvidemos que él, si tenemos que hacer caso a lo que la historiografía nos dice, no tenía conocimiento de que eso era un nuevo continente, él estaba convencido de que iba a Cipango, que es como se conocía antiguamente a la India, y que por lo tanto aquellos indios eran indios de los que comerciaban pues con sedas, con metales preciosos, con especias, etcétera, y digamos que fue el primero en regresar con ese conocimiento. Ahora bien, también si hacemos caso a lo más heterodoxo, cabe referir el tema de los templarios. Por la historia de Roslin, por ejemplo, se conoce que una misión de templarios podría haber ido a parar pues al este de los Estados Unidos, y que de allí habría traído consigo algunos frutos desconocidos en la Europa medieval. Es decir, que, como decía Bruno, Cristóbal Colón fue el último, pero fue el primero en anunciar que habría regresado. ¿Fue un bulo, Miguel? Bueno, sí, está... Es un bulo, ¿eh? Sí, está claro. Estoy absolutamente de acuerdo con Josep. Muchos otros pueblos, muchas otras culturas llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Lo que pasa es que... O sea, que lo del Día de la Hispanidad... Bueno, nada, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, mira, yo... El Pilar. Mira, yo me acuerdo cuando estuve visitando la ciudad maya de Uxmal, en la península del Yucatán, en México, y recuerdo que el guía oficial, Jorge Burgos Chan, bueno, nos estaba enseñando a algunas personas ciertos detalles, y yo le pregunté precisamente sobre esto, ¿no? Sobre qué había, algo que había leído sobre ciertas estatuas en piedra, y sobre ciertos grabados que mostraban a orientales, ¿no? En Uxmal. Y él, yo pensé que me iba a mandar a paseo, pero lo reconoció absolutamente y me llevó a una zona, al cuadrángulo de las monjas, y me enseñó una figura de un hombre sentado en posición de flor de loto y que con sus manos estaba haciendo un símbolo determinado que tenía toda la pinta de ser un mudra. Un mudra es una posición especial de los dedos para que fluya la energía vital a través del cuerpo, según se cree en el budismo japonés, en el chino, en el tibetano. No solo eso, sino que en el museo de la ciudad maya de Uxmal hay otra estatua en donde claramente se ve a otra persona sentada en posición de flor de loto y realizando el símbolo de los mudras con sus manos. Pero es que hay mucho más. Hay evidencias lingüísticas, evidencias incluso genéticas. Hace algunos años se estudió el ADN de 104 momias de unos 1.500 años de antigüedad que aparecieron en el desierto de Atacama. Y descubrieron que algunas de ellas sufrían un tipo de leucemia asiática que solamente afecta a los japoneses, ¿no? Y por no hablar por no hablar de las excavaciones en un asentamiento vikingo, y esto ya está absolutamente demostrado, en el norte de la isla de Terranova, en Canadá. Se han encontrado casas similares a las que construían los vikingos islandeses, datadas entre el 800 y el 1120 después de Cristo, y además cientos de objetos propios de la cultura vikinga. Por lo tanto, no sería extraño que algunos de estos vikingos pues realizasen expediciones hacia el sur, y muy probablemente algunos de estos hombres blancos barbados sean los dioses que recuerdan algunos de estos pueblos americanos, como por ejemplo Kukulkán, Viracocha o Botan, que obviamente nos remite al dios Botan, al dios nórdico. Es decir, que evidencias hay muchísimas. Manuel, rápidamente. Pudieron ser los gallegos, pero Colón no lo era. Colón evidentemente era gallego. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, hay una teoría que habla que Colón era gallego. Claro, y catalán, como todo el mundo sabe. Oye, un gran libro escrito por Salvador Freixedo, un galego llamado Cristóbal Colón. Uno de los libros menos conocidos de Salvador Freixedo, que lo escribió en gallego. Es cierto, es cierto. Sí, pues yo creo que ya el tema de los vikingos está absolutamente, los templarios y demás, y los mudras, yo creo que eso es más cuestionable, pero el tema de los vikingos, el tema del estrecho de Bering, eso es irrefutable, vamos, yo creo que eso ya y además se están haciendo trabajos porque es cierto que se conoce que los vikingos llegaron, que hubo asentamientos durante muy poco tiempo, pero que fueron introduciéndose poco a poco, no sabemos hasta dónde, así que quizá en los próximos años haya nuevos descubrimientos en ese sentido. El bulo del misterio tiene que ver con lo que se celebró ayer, el 12 de octubre, la llegada de Colón a América, pero Colón fue el último en llegar a América. Con Miguel Pedrero, con Manuel Carvillal, con Josep Guijarro. Gracias. Hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes de pasar con Laura Falcó, hablamos de la revista Año Cero, Miguel, sí. Apocalipsis climático en la portada. Efectivamente, como el apocalipsis climático ya está aquí, es cuestión de décadas y las grandes potencias del mundo se están preparando para ese cataclismo ecológico. Se están preparando militarmente y geoestratégicamente, porque esto va a cambiar toda la geografía mundial o parte de la geografía mundial, sobre todo en la zona del Ártico y en los polos, y están ya pensando en cómo van a desarrollar sus estrategias militares teniendo en cuenta el cambio climático. Muchos más temas, experiencias cercanas a la muerte. Pero espectacular la portada, ahí sí. Está la Estatua de la Libertad en Nueva York enterrada en hielo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que son dos artículos que son muy, muy, muy potentes y que nos hacen pensar mucho que el apocalipsis climático está aquí, que las grandes potencias se están preparando. En la revista Año Cero. Gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Un pasado que a veces se cobra forma y no siempre ataca. En este caso, vamos a hablar de ángeles. De gente del más allá que parece que nos protege. Casos conocidos también como el del tercer hombre. Hablamos de ellos en Cosa del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hoy vamos a hablar, Laura, de el tercer hombre. ¿Quién es el tercer hombre? Bueno, es un factor, que le llaman así precisamente, porque es un fenómeno muy bien documentado, sobre todo entre astronautas, aviadores, alpinistas, gente que pasa mucho tiempo sola, buceadores, por ejemplo, o incluso situaciones límite, como por ejemplo viven los soldados, supervivientes de atentados, o gente que tienen trabajos de riesgo, ¿no? Y es que afirman que en esos casos, en ese tipo de personas, a veces aparece un fenómeno que es el que llaman el tercer hombre, que no es más que algo parecido a lo que llamaríamos un amigo imaginario. Bueno, esa es la teoría, el amigo imaginario, porque en la realidad mucha gente afirma que ese tercer hombre no es únicamente un amigo imaginario, sino que realmente es una especie de intervención divina, alguna especie o una suerte de ángel de la guarda que parece querer proteger a la persona en situaciones límite. Muchos lo identifican incluso con familiares recientemente muertos. En algunos casos, además, está muy vinculado, tú lo sabes, ¿no?, a gente que se dedica al mundo del alpinismo, pero algunas razones, seguramente por ese riesgo que conlleva el alpinismo, ¿no? Bueno, acordémonos, por ejemplo, sin ir más lejos, del caso de Miguel Ángel Tobías, que lo tendremos dentro de unas semanas en el Congreso de Superación, el caso que vivió él en plena montaña, perdido en mitad de la nieve, y él está convencidísimo de que lo que le salvó la vida fue una especie pues de ente divino, algo del más allá, que vino a enseñarle el camino que tenía que seguir. Y hay mucha gente que dice eso. Y yo te diré, como experiencia personal, que en muchas ocasiones he tenido el placer o no placer, depende del caso, pero de ver a gente acompañada. O sea, no nos olvidemos que esa especie de entes muchas veces son como ángeles de la guarda, o son familiares o ángeles protectores que están con nosotros, y la gente normalmente no los percibe, lógicamente, pero aquellos que tenemos esa especie de facultad de ver cosas más allá de lo que otras personas pueden ver, pues a veces los percibimos. Y nuevamente es curioso porque suelen emitir una luz muy blanca y suelen acompañar pues aquellos que en vida pues han sido parte de su vida, de su familia o incluso de sus más allegados. No sé si es una pregunta muy arriesgada, pero el hecho de que sean blancos, luminosos, hace pensar que son buenos. ¿Tú crees que son buenos? Porque las experiencias demuestran que más o menos sí, ¿no? Normalmente todos los seres estos que nos acompañan y que además suelen ser percibibles o visibles por parte de los que somos sensitivos, en la mayoría de casos suelen ser buenos. Solamente recuerdo un caso en que vi algo que no era en absoluto bueno, pero también te digo que iba acompañando a una persona que de buena no tenía nada. O sea, supongo que no es una casualidad, sino que es un hecho. No te quiero decir que esa persona no era precisamente merecedora de llevar algo positivo al lado. Vamos a hablar de algunos casos que la gente valore si son positivos, si son negativos, pero casos, por ejemplo, tan espectaculares como el de Elsa, una persona que estaba escalando, una mujer que estaba escalando, una alemana que estaba escalando los Alpes Bávaros. Efectivamente, hablamos de Elsa Schmidt-Falk. Es una mujer que tuvo una experiencia realmente aterradora cuando escalaba los Alpes Bávaros. Una mujer con muchísima experiencia, pero como puede pasar en todas estas casuísticas de alto riesgo, en situaciones sobre todo de alta montaña, confundió el camino bueno con uno que no lo era. Y de hecho se encontró en un lugar muy peligroso, un lugar donde un año antes otra joven se había despeñado exactamente en el mismo punto. En aquel punto, que además parecía un callejón sin salida y que la tenía absolutamente asustada porque no sabía para dónde tirar, de pronto percibió una especie de bola de luz enorme que, según ella, se transformó en una especie de figura elevada, luminosa, con la cara o las facciones, al menos, de un hombre chino. Curiosamente, yo creo que quizás para los que somos occidentales es la última persona a la cual se nos ocurriría pensar, ¿no? Unas facciones chinas. Pensaríamos también en unas facciones occidentales. Con lo cual todavía es más sorprendente que ella viera esa especie de espectro, ¿no? Según ella, dice que lo que vio no le asustó ni la impresionó, le pareció incluso normal, para él era una figura que podía ser incluso de un hombre normal y corriente. Sin embargo, el hombre, después de hacer una especie de reverencia, se dirigió a ella con muy pocas palabras y simplemente la acabó conduciendo a un sendero seguro, desapareciendo al cabo de unos segundos, volviéndose a convertir en una bola de luz. Según sus propias palabras, no llega a ser porque este hombre provenía de una bola de luz y acabó volviendo a ser una bola de luz, ella hubiera pensado que era una persona normal y corriente. Sin embargo, no lo era, evidentemente. Aquel asiático no podía ser un hombre que simplemente, o un fenómeno que simplemente deambulara por la montaña en busca de personas desaparecidas, sino que realmente fue un fenómeno que la buscó a ella por algún motivo, ¿no? Ella siempre se quedó con la sensación de que aquel ser podía ser lo que llaman un bodhisattva, es decir, una entidad no humana pero benévola para los humanos, según dicen los teólogos y los teósofos. Sin embargo, por ejemplo, en otros contextos, como sería pues el contexto ufológico, hablaríamos seguramente de un hermano cósmico, o en un contexto quizás más religioso y más cercano al nuestro, pues quizás hablaríamos de un ángel guardián. En cualquier caso, ella está convencida de que ese ente, esa persona, ese ser, le salvó la vida. Es que quizá todos esos contextos son creencias, pero están hablando de lo mismo en definitiva, ¿eh? Bueno, yo creo que cada uno quizás ubica la experiencia dentro de sus creencias, ¿no? Pero independientemente de las creencias, todas estas experiencias vividas además por gente de muy diferentes lugares del mundo y con creencias y religiones absolutamente dispares, todas coinciden en el formato y en la forma en que esto ocurre. Por lo tanto, yo diría que hay algo común independientemente de las creencias de cada uno. Uno de los casos más conocidos es el protagonista, uno de los expedicionarios, uno de los exploradores, de los aventureros más importantes de todos los tiempos. Hablamos de Ernest Shackleton. Efectivamente, en este caso hablamos de un hombre que, como todos saben, pues hizo la tira de expediciones acompañadas de otros compañeros de viaje. En especial, la más famosa quizás es la expedición a la Antártica en 1916. Y en esa expedición es cuando él dice que en un momento dado de esa travesía enorme, cuando estaban ya casi extenuados en el islote Atlántico Sur, él experimentó la sensación de estar acompañado. Más allá de sus tres compañeros con los cuales viajaba, él tenía la sensación de que no eran tres, sino que eran cuatro, que había algo más invisible, algo que le acompañaba y que además le hacía sentir la sensación de bienestar, de paz, que es una sensación además que describe la mayoría de gente que tiene esta experiencia. Incluso gente que está en situación de muerte súbita, cuando perciben estos seres, pasan a tener una sensación de paz y de bienestar únicas e incomparables con cualquier otra sensación que hayas podido tener durante toda tu vida. También en una misión a la Antártida, una misión al Polo Sur, Branford notó algo similar, ¿no? Efectivamente, Anne, esta mujer, estaba pues en este caso atravesando el continente desde la tierra de la Reina Maud hasta la base americana de McMurdo en la Antártida. Y según ella describe, era un lugar difícil, un lugar con un terreno muy problemático, arrastraban trineos de más de 120 kilos, iban solo dos mujeres, ella y su compañera, la alpinista noruega Lee Arnesen. Y según ella cuenta, llegó un momento que la expedición se hizo especialmente dura, pensaba que luchaban pues con olas de hielo, tenían que alcanzar la meseta polar, había vientos, todos los elementos que podían realmente ponerse en su contra, temperaturas de menos 34 grados, y para acabar de rematar la faena, ella se hizo un doloroso esguince, un esguince que realmente le costó pues muchísimo tiempo de poder salir del paso y poder seguir con la travesía. Y ella dice que cuando ya faltaban pues 4 horas de marcha y ya realmente no podía más, estaba al borde de la desesperación, tiene la sensación de que hay otra persona que las acompaña. De hecho, ella dice que nota esa sensación detrás de su hombro derecho y que de pronto se siente pues con esa especie de sensación que te comentaba, de bienestar, de calidez, de fuerza. Ella dice que primero se sobresaltó, porque evidentemente no es normal sentir esa presencia, pero que enseguida se dio cuenta que aquello era positivo, que aquello venía a protegerla, y de hecho se dejó llevar por aquella sensación. Eso es lo que suele ocurrir con la mayoría de casos. Y vamos a hablar ahora también de un caso que tiene como protagonista a un piloto. Efectivamente, estamos hablando del piloto más famoso de NASCAR. Este hombre afirma que fue un fantasma que le salvó la vida el 18 de julio de 2004, en la competición nada más nada menos que de la American Williams Series en California. Dice que estaban dando vueltas de precalentamiento y que su vehículo, por algún motivo técnico, perdió absolutamente el control y terminó estrellándose de forma además bastante cruenta y prendiéndose el coche en llamas. Él, la verdad es que tuvo la sensación de que iba a acabar muerto, no podía soltarse, estaba completamente atrapado, y de repente, según él cuenta, algo sobrenatural tiró de él para afuera y lo sacó del coche. Evidentemente, cuando alguien te cuenta esto en una situación así, te pone los pelos de punta, porque dices, una persona que ya se está viendo muerta, que ya asume que aquella situación no es reversible, que sabe que está atrapada, y de pronto siente que algo tira de ella para afuera, ¿no? Es increíble, pero bueno, hay casos así. Por ejemplo, el del bebé es otro caso similar, ¿no? Ese es un caso especialmente curioso, ¿no? Esto ocurrió un sábado 7 de marzo, cuando Lynn Jennifer Grosbeck, una mujer de 25 años, regresa de visitar a unos familiares con su hija pequeña de 18 meses, con Lily. El caso es que el automóvil, no se sabe bien por qué motivo, impacta contra una barrera de cemento en un puente y cae a las gélidas aguas del río Spanish Fork, a unos 80 kilómetros más o menos al sur de Salt Lake City, en Utah. 14 horas más tarde, un pescador ve el vehículo en un terraplén rocoso y alerta rápidamente a los servicios de emergencia. El caso es que el lugar donde había impactado este coche era de muy difícil acceso, además de quedar el coche medio sumergido en el agua, ¿no? dice que cuando llegaron las autoridades al lugar del accidente, descubrieron que dentro del coche, bueno, que fuera del coche ya, había una mujer adulta que estaba completamente muerta, estaba medio colgando, medio cuerpo fuera, medio dentro del coche, y pensaron que no había nadie más. Pero, para sorpresa de los policías, una voz empezó a decir, por favor, socorro, salvadme, socorro, estoy aquí. El caso es que no era la voz de un niño pequeño, precisamente, era la voz de una mujer adulta lo que oyeron ellos. La mujer estaba muerta. ¿Quién era la persona que llamaba para que se dieran cuenta de que había un bebé que todavía estaba cogido a la sillita y seguía vivo, aunque inconsciente? Nunca, o sea, de hecho, en el atestado policial, ninguno de los policías es capaz de explicar de dónde provino aquella voz, que parecía realmente provenir del coche. Algunos dicen que quizás era la voz de la madre, que aunque estuviera muerta en modo fantasma, por decirlo de alguna forma, llamaba para que salvaran a su hija. Otros dicen que quizás fue este famoso ángel de la guarda. En cualquier caso, no fue el bebé, porque estaba inconsciente, sino la voz de una mujer adulta que les llamó pidiéndoles auxilio. Jolín, ese es un caso espectacular este, ¿eh? Bueno, la verdad es que tú imagínate, o sea, la reacción de los policías cuando te encuentras con una situación así, ¿no? O sea, ves que la mujer, que es la única de la cual podría salir esa voz, está muerta. Porque en este caso, además, el testimonio de los policías es interesante e importante para dar crédito a esa historia. Claro, ellos lo que dicen, que ellos cuando ven el coche empiezan a mirar, a analizar cómo pueden bajar, oyen esa voz y cuando bajan esperan encontrar una mujer adulta viva. A la mujer está muerta y a la que encuentran viva es al bebé, que evidentemente ni hablaba ni nada y además estaba inconsciente. O sea que, bueno, ninguno de ellos le da explicación posible a esa voz. Una voz del más allá, una voz que no sabemos cuál tenía, dónde estaba su origen. Otro de los casos importantes y llamativos de los que podemos hablar es el de Harold Enrique Sequeda. Estamos hablando en este caso de un hombre que vive en el barrio de la Candelaria, de Cartagena, y que sin quererlo prácticamente se vio involucrado en una pelea de pandillas, de bandas, ¿no? Como consecuencia de ello, pobre hombre, que además no tenía nada que ver, recibió una pedrada en la cabeza, dos machetazos y un disparo, vamos, como para contarlo. De hecho, el hombre cayó abatido en el suelo y se daba por muerto. Se le pudo llevar al hospital y, de hecho, cuando llegó al hospital pensaron que no saldría de ello. Sin embargo, cuando consiguió salir de esa experiencia, de la cual incluso sus familiares le daban por muerto, él decía que antes justo de que pasara ese incidente, cuando él estaba encontrándose con esas bandas callejeras, tuvo la sensación de percibir una presencia sobrenatural, algo que lo abrazó justo antes del ataque y que para él fue el motivo de que él salvase su vida. ¿Qué era? Pues no lo sabemos, pero evidentemente no debía ser algo de este mundo. Otra experiencia similar es la del médico Vincent Lam. Este es otro tipo de experiencia parecida y curiosa. En este caso no hablamos de una experiencia de peligro de vida, como el resto de las que hemos contado. En este caso hablamos de una experiencia límite, pero en el caso que nos ocupa es límite en cuanto a estrés, en cuanto a sensación de angustia, pero no porque peligre su vida. Este hombre estaba pues estudiando durante una etapa más muy estresante de su vida, una etapa en que sabía que si no rendía al máximo iba a echar por tierra todas sus posibilidades de ingresar en la Facultad de Medicina. Él lo describe como un momento de su vida crucial en que se estaba jugando todo su futuro y que además llevaba semanas y semanas encerrado estudiando, casi sin comer y sin dormir, pensando solo en el examen, completamente agotado y extenuado. Dice que de pronto, una de esas noches en que ya no daba para más, que se estaba empezando a dormir sobre los apuntes, y que decidió darse una ducha precisamente para intentar continuar estudiando y despertarse, percibió esa presencia. Él supo al instante que se trataba de ese tercer hombre, de esa especie de ente que intentaba ayudarle, y sintió, según sus palabras, que Dios le había enviado a un ángel guardián para orientarle en ese difícil momento de su vida. Jolines. Dice que esa especie de ángel le proporcionó indicaciones prácticas sobre cómo conducir esa situación y sus emociones y cómo pasar aquel trance que tanto le angustiaba. De hecho, le pidió, según él, palabras textuales, que tuviera fe y que iba a obtener las calificaciones suficientes para ingresar en la facultad, cosa que evidentemente hizo. Claro, yo estas experiencias siempre digo que quizás las de vida o muerte son más trágicas. Esto no estamos hablando de una experiencia trágica, simplemente una situación importante para la vida de alguien y con mucha tensión acumulada. ¿Quién sabe si en esas situaciones quizás nosotros mismos somos los que llamamos a esa especie de entes o seres pidiendo ayuda sin darnos cuenta? Uno de los casos, estamos hablando de un caso importante, uno de los episodios importantes que marca el final de un siglo, el comienzo de otro, es el 11S. Estuvimos comentando la semana pasada algo que ocurrió en el World Trade Center, que también ocurrieron en las Torres Gemelas algunos casos que nos hacen pensar en la presencia de ese tercer hombre, de esos ángeles de la guarda, lo que sea, y lo comentamos la pasada semana con Javier Pérez Campos. Efectivamente, el caso que comentaste con Javier Campos es otro caso típico, que es el de Ron DiFrancesco, que como comentasteis, en el World Trade Center estaba en la planta 84, en la Torre Sur, cuando se estrelló el segundo avión, y fue la última persona en salir con vida del edificio, y según él dice, según él relata, él oyó una voz que le dijo que tú puedes hacerlo, y que además sintió como que alguien le decía por dónde tenía que salir, y le agarró de la mano y tiró de él. Estamos nuevamente ante un caso parecido a todos los que hemos estado relatando, son casos típicos de situaciones límites donde algo que no es de este mundo, algo que parece que está protegiéndonos, viene a ayudarnos y nos salva la vida, o en algunos casos nos ayuda a pasar un trance o una situación complicada. En cualquier caso, no son de este mundo, seguramente. La semana pasada, Laura, no estuviste con nosotros porque estabas volviendo a esta misma hora. Se celebraba uno de los congresos clásicos del mundo del misterio en una ciudad preciosa, espectacular, como ese de Toledo, pero no es ni mucho menos el único de los congresos que se está celebrando en estos días. Pues no, efectivamente, venimos del Congreso de Toledo, del sexto Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, que fue espectacular, uno de los congresos que yo recuerdo más agradables, incluso por el entorno, pero como decías, en breve tenemos otros dos, y es que, a mediados del mes de noviembre, tendremos el primer Congreso del Poder Oculto de nuestra historia, de Templarios a la Masonería, un congreso increíble y apasionante, y además con primeras espadas, que nos hablarán de esos, de esos núcleos de poder que durante toda la historia prácticamente han dominado y han congregado el poder y la sabiduría. Tendremos a José Luis Corral, a Margarita Torres, a Pepe Rodríguez, a José Sánchez Oro, a Cristina Martínez Jiménez y, como no, a ti, a Bruno Cardeñosa. Cada uno de vosotros, pues hablando de diferentes temas, de esos núcleos y de esos grupos de poder que han dominado las civilizaciones. Grupos como puede ser el Club Bilderberg, como pueden ser los masones, como pueden ser los templarios, sociedades secretas diversas, gobiernos invisibles que durante pues generaciones han influido en las decisiones estratégicas que los países y que las comunidades han tomado. Desde los tiempos medievales va a estar con nosotros uno de los grandes especialistas en la Edad Media, uno de los grandes especialistas del mundo, como es José Luis Corral, la persona que también descubrió el Santo Grial, el que se encuentra en León. Margarita Torres va a estar con nosotros. Todas las personas que quieran información sobre este congreso, ¿a dónde pueden acudir? Pues en la web de espaciomisterio.com está toda la información tanto de este congreso como del que realizaremos a finales de noviembre, que es el Congreso de Superación Personal, un congreso maravilloso con primeras espadas, como pueden ser Miguel Ángel Tobías, Marian Rojas, hija del famoso Enrique Rojas, Ruth Nieves, Pedro García Aguado, conocido como el hermano mayor, Ramiro Calle y Dianina Equitzele. Seis ponentes de lujo para hablarnos de todo tipo de temas que nos pueden afectar a nivel personal, desde el miedo hasta la superación, hasta la autoayuda, a temas incluso pues tan apasionantes como pueden ser las relaciones humanas, los malos comportamientos de los adolescentes y cómo prevenir esas conductas. Un tema que yo creo que hoy en día está muy de moda y es muy importante. O, por ejemplo, consejos de la youtuber de moda como es Dianina Equitzele, que nos hablará de cómo dejar atrás todos los complejos y ganar seguridad en uno mismo. Otro tema que yo creo que también es muy importante hoy en día. Así que, nuevamente, en la página espaciomisterio.com encontrarán toda la información y, como no, también de nuestros viajes que se están preparando en las próximas fechas, también extraordinarios a muchos sitios. Agradecía la Ruta Celta. Cuéntanos un poquito lo que se va a hacer. Pues mira, primero es la Ruta Celta, como comentabas, va del 29 de noviembre al 1 de diciembre, y irán acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de Juan Ignacio Cuesta, un colaborador también habitual del programa. En este caso, pues recorrerán todos aquellos lugares de España relacionados con la cultura celta, y bueno, yo creo que es quizás parte de nuestra cultura, ¿no? Las raíces de gran parte de nuestra cultura saldrán hacia Segovia y visitarán lugares tan hermosos como la Iglesia de Veracruz, o por ejemplo, pues irán camino a Ponferrada, donde se alojarán también y podrán recorrer el castillo de Ponferrada, un sitio precioso donde los haya. Bueno, el caso es que recorrerán muchísimos lugares relacionados con la cultura celta, lugares inigualables y sitios de España que muchas veces no conocemos. Conocemos más a veces lo de fuera que lo de dentro. Pero también en Navidades tenemos un viaje, como cada año, porque yo creo que las Navidades son para pasar con familia, pero el fin de año es para pasarlo con amigos. Y en este caso aprovecharemos las fechas esas, las fechas de fin de año, para irnos a Grecia. ¿Con quién iremos? Pues en este caso iremos con Josep Guijarro y con Miguel Pedrero, dos grandísimos guías, divertidísimos donde los hayan, que harán seguro las delicias de todos los que los quieran acompañar. Y es que del 27 de diciembre al 4 de enero te ofrecemos la posibilidad de unirte a nosotros en una aventura única, la Grecia misteriosa. ¿Y sabes lo que puede ser celebrar el fin de año en Atenas? Vamos, yo creo que tiene que ser una preciosidad de lugar para celebrarlo. Desde pero aparte luego que visitar, sí, ¿eh? Claro, pero luego aparte visitar lugares, pues como sabes, ¿no? Como puede ser el oráculo de Delfos, el canal de Corinto, la antigua ciudad de Micenas. Bueno, yo creo que es uno de los países que más veces he ido y que más he disfrutado, porque cada rincón tiene algo que descubrir. Así que os invito a entrar en Espacio Misterio y acompañarnos, o bien en los congresos, o bien en las rutas, o bien en los viajes. Ofertas para todos acompañados de nuestros expertos. Así que, ya lo sabéis, espaciomisterio.com. Espaciomisterio.com, ahí está toda la información sobre estos congresos, sobre estos viajes y sobre muchas cosas de las que hablamos aquí en Cosa del Pasado con Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Efectivamente. Muchos besos a todos y a cuidarse. Gracias, Laura. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hoy en Mujeres con Historia nos vamos hasta África. Silvia Casasola nos va a contar la historia de muchas mujeres que en África están luchando contra la violencia de género. Mujeres con Historia. Recientemente se ha realizado el documental Woman, realizado por Médicos Mundi. Un documental en el que se pone de manifiesto la cruel e injusta situación que viven las mujeres en África y cómo sufren prácticamente sin ningún apoyo ni ayuda violencia sexual y también violencia de género. Si en los países más civilizados el problema es acuciante, imaginaros en África, donde la mayoría de los países del continente no tienen ni legislación para proteger los derechos de las mujeres, y muchas de ellas prefieren callar los abusos a los que son sometidas para que no las señalen, para que no las rechacen, para que no las repudien. Hoy contaremos la situación informando con fríos y escalofriantes datos, pero también contando casos reales, casos en los que quedará de manifiesto que a las mujeres africanas no les protege ni su situación económica ni su situación social, y que todas pueden ser igual de vulnerables y maltratadas. Ese es el caso de Yoshina Machel, hija del antiguo presidente de Mozambique. Es un ejemplo clarísimo de que la violencia no responde a clases sociales. O sea, ella es la hija del presidente, sufrió violencia, y no solo sufrió violencia, sufrió todo lo que muchas mujeres sufren después de un caso como ese, ¿no? El maltrato que recibió en los centros de salud, el maltrato que recibió a nivel de la policía. Gracias a recientes informes publicados por la ONU y por UNICEF, sabemos que una de cada tres mujeres en África ha sufrido violencia física o sexual. En Sudáfrica, por ejemplo, la primera potencia africana, una mujer es violada cada 26 segundos. Sí, sí, 26 segundos, 6 veces más que la media mundial. Que países como Costa de Marfil, Egipto, Lesoto, Mali, Níger o Burkina Faso no tienen legislación contra la violencia doméstica ni contra la violencia de género. Que cada 5 minutos en algún lugar del mundo, no solo en África, muere una niña o una mujer violentamente. que el 99% de las niñas de Kenia y el 94,2% de las niñas de Uganda han visto cómo maltrataban con palizas a otras mujeres. Que 133 millones de niñas han sido sometidas a la mutilación genital en 29 países de África y Oriente Medio. ¿Y qué decir del matrimonio infantil? Sí, esto sigue siendo un hecho. Una de cada cuatro se casa antes de los 18 años y muchas de las niñas antes de los 15. Ante semejantes cifras, a uno le da vértigo y se pregunta, ¿cómo se puede atajar un problema tan endémico? ¿Cómo se puede atajar un problema mimetizado en la cultura africana? El proceso es muy lento y doloroso. En la mayoría de los casos se dan de bruces con la incomprensión, primero de su propia familia, de su entorno, y luego también de las autoridades, que prácticamente se ríen en su cara cuando pretenden denunciar un abuso sexual o una paliza. Sin embargo, cada vez más existen mujeres, mujeres que son muy guerreras, guerreras africanas que alzan su voz contra la injusticia, contra la violencia sexual, contra la violencia de género, aunque se jueguen la vida por ello. Efua Dorkenu es una de ellas. Fue una de las primeras en realizar un informe sobre la mutilación genital en 1980, dando a conocer el gravísimo problema al resto del mundo. Betty Johnson está muy sensibilizada con las violaciones porque su hermana sufrió una de ellas siendo muy pequeña y no se cogió al agresor. Pero Betty logró en 2017 ayudar a una niña de 13 años que había sido violada por un político dejándola embarazada. Ella sufrió amenazas, pero finalmente Betty logró que arrestaran al violador. Otro caso muy valiente y arriesgado es el que protagonizó Annie Nushan, más conocida como Ma Annie. Ma Annie protagonizó un hecho sin precedentes en Liberia. Ella, en plena guerra civil de su país, arriesgó su vida y también la vida de sus 10 hijos, creando un refugio para mujeres atacadas sexualmente, usadas como arma de guerra. Mani les ofreció a todas estas víctimas una choza donde refugiarse, un lugar de protección y de paz con el objetivo de poner fin a tanto sufrimiento, de poner fin a la guerra. Y aunque en 2003 la guerra civil de Liberia terminó, continuó con su proyecto, continuó con su labor, aumentando las chozas para seguir dando refugio a las mujeres que sufren violencia de género y sesiones de empoderamiento que también dan empoderamiento económico para que logren salir adelante. Otro caso gravísimo es el de Kadi Adzuba. Esta mujer ha estado a punto de morir asesinada en varias ocasiones. ¿Y por qué? Pues porque denuncia como periodista la media de 40 violaciones diarias que sufren las niñas y mujeres de su país en la República Democrática del Congo. El caso de Kadi es tan grave que incluso en España le han ofrecido asilo político, pero ella no, ha dicho que no. Ha preferido coger y continuar en su país, aunque su vida corra peligro. Como veis, son muchos los casos. Todos están al frente de alguna asociación, todas ellas, todas estas mujeres, o colaboran activamente con alguna asociación. Y eso es también lo que le pasa a nuestra protagonista de hoy, a Yoshina Machel, quien tras una cruel paliza por parte de su pareja, al que le había pedido que la dejara dormir con su madre el día de su 70º cumpleaños, pues su pareja le dijo que no y decidió no solo impedírselo, sino que a consecuencia de la paliza que le dio, perdió un ojo. Eu tinha ficado no hospital durante 4 horas, estava com o vestido todo sangrado, não tinha chinelos, não tinha tudo aquilo, quer dizer, estava num estado muito degradado. Josina es la hija del primer presidente de Mozambique, Samora Machel, e hijastra de Nelson Mandela. Además lleva el nombre de la heroína revolucionaria de Mozambique, una de las primeras mujeres africanas que luchó como guerrillera por los derechos de la mujer. Josina, el 17 de octubre de 2015, como hemos contado, fue golpeada en la cabeza. Ese día su pareja pues tuvo el detalle, después de dejarla destrozada, tuvo el detalle, entre comillas, de llevarla a las puertas del hospital de Maputo al asustarse cuando la vio llena de sangre y con el ojo derecho en muy mal estado. Josina imploró en el hospital que por favor que la atendieran, que era muy urgente, pero no se sabe si por desidia o porque estaban desbordados. El caso es que en el hospital no la atendieron hasta 3 horas después, cuando ya nada se podía hacer para recuperar su ojo. Pero resulta que la pesadilla no acabó ahí. Cuando se fue a la policía a denunciarlo, en un principio se rieron de ella y no quisieron cursar la denuncia. Para colmo, cuando pidió el informe médico de su ingreso y pérdida del ojo a consecuencia de aquella paliza, resulta que los informes habían desaparecido. No quedaba ni huella de aquel ingreso en el hospital. El denunciar un abuso sexual o de violencia de género en África tiene un alto coste, porque a diferencia de los países occidentales, si una mujer africana denuncia, implica también a su familia. Y según nos cuenta Josina, en la cultura africana, cuando una mujer se casa, entra a formar parte de una familia. No es una relación tan individualizada como en Europa. Y cuando denuncia, lo hace por ella misma, pero también por su familia y por la sociedad. Desde entonces, ya no se le verá solo como a una mujer, sino como esa mujer que fue violada, la que fue agredida. Será señalada y nunca más se sacudirá esa marca, por más que quiera seguir con su carrera profesional o luche por un cambio en su vida, especialmente si no tiene recursos. Siempre tendrá que escuchar: tú denunciaste, hablaste de un secreto de familia. Tú no tienes la lealtad que requiere la familia. El entorno de estas mujeres las castiga. Las castiga en vez de premiarlas por ser valientes, por atreverse a denunciar. En la mayoría de los casos, tanto las agresiones sexuales como la violencia física son de su entorno más cercano. Las agreden amigos, sus padres, sus hermanos, gente del clan familiar. Y en África es mejor mirar para otro lado y que nadie se entere de las miserias familiares. Total, si en la familia de al lado está ocurriendo lo mismo y nadie dice nada, ¿por qué van a ser ellos quienes estén señalados? Es mejor guardar el secreto. Esa es la hipocresía. Esa es la ironía y falsedad con la que viven y, mientras tanto, quienes sufren, quienes padecen el estigma, son las mujeres. A ellas las obligan a cerrar la boca. Por eso es tan importante poner en valor a las activistas que hemos mencionado hoy y que se juegan la vida. Ellas y otras muchas como ellas remueven conciencias, y la música, aunque parezca algo menor, ayuda mucho a que sea así. A través de la música, miles de mujeres conectan, se sienten identificadas con lo que cuentan en sus canciones, y eso provoca, primero, que no se sientan solas e incomprendidas, y a la vez, que quieran luchar y denunciar su caso. Nós temos que cantar sobre a violência, temos que cantar sobre a falta de espaço das mulheres, temos que cantar sobre os direitos do homem, temos que cantar sobre essas coisas. Nós queremos que as pessoas mudem alguma coisa. Sou toda tua e me entreguei de corpo e mente. Eu tenho fome e sede, de dia eu tenho gula. Eu sei que dizem que minha cabeça não regula, mas eu não me importo, contigo sou feliz. Sou em Estela, pois diz aqui sempre que... Josina siguió peleando por contar su caso y hacer justicia. Contrató un abogado y su caso quedó probado sentando un precedente. Em sede do tribunal, ficaram provados dois crimes cometidos: violência física grave, violência psicológica. Finalmente, su pareja, el empresario Rufino Licucco, fue declarado culpable, aunque él alegó que en realidad ella se había tropezado, que se había golpeado sola, vamos, que lo del ojo había sido un accidente, que él era inocente. Pero el tribunal dispuso que la condena se quedaba suspendida en favor del pago de 2,7 millones de euros por daños y perjuicios, y que si en el plazo de 30 días no eran abonados estos millones de euros, entraría en prisión. Josina quedó muy satisfecha de la resolución de su caso. Esta victoria significa y dedico a aquellas millones de mujeres que sufren todos los días como víctimas de violencia. Actualmente lidera el movimiento Kuluka, que significa renacimiento, porque quiere hacer frente a la violencia doméstica. Y Josina anima a todas las féminas a que sigan su ejemplo y a que no permitan que ninguna persona les agreda violentamente. Dar las gracias a mi compañera Sara Iturribe por su colaboración y deciros que el resto de los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Woman de Médicos Mundi y a Kanaki Films, donde podéis ampliar información de lo que hemos contado hoy. Gracias también a Josina y a las múltiples guerreras africanas valientes que, como ella, están logrando que poco a poco la sociedad africana comience a sensibilizarse y las mujeres tengan menos temor a alzar la voz y a contar su verdad. Y como dice la campaña de A3Media contra el maltrato y la violencia de género, tolerancia cero. La rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. El último tramo de La Rosa de los Vientos esta noche es para que saltemos las fronteras del futuro y que lo hagamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hello, people. ¿En el futuro habrá carnes rojas? Pues habrá que preguntárselo, ¿no? ¿Comeremos o no comeremos? ¿Os acordáis que hace unos años, en 2002, hubo una recomendación para consumir de forma moderada carne en conserva? Consumir de forma moderada, no retirar de la alimentación, sino reducir el consumo de carne moderada, que cada vez iba, en 2002 cada vez iba en aumento, de carnes rojas y carnes en conserva. En 2015, hace 4 años, la Organización Mundial de la Salud, os recordaréis, que emitió un comunicado sobre que las carnes procesadas aumentaban el riesgo de cárcel. Uh-huh. Y se sembró, bueno, hubo ahí un follón, ¿os acordáis? Mucha controversia mediática. En realidad, todos los alimentos procesados, claro, se supone que lo aumentan. ¿Os acordáis que, bueno, luego, posteriormente a todo el revuelo que se armó, la OMS tuvo que matizar esta afirmación? Bueno, pues ahora ha habido a principios de este mes un artículo en la revista Annals of Internal Medicine. Ha habido 5 artículos de revisión sobre este tema que han generado otra vez la controversia, ¿no? Estos artículos... Pero alguien te podría decir ante eso: gracias a las carnes procesadas la humanidad ha avanzado. Ha avanzado o algo así. No, vamos a ver. Te lo diría, yo no estoy de acuerdo, pero son más altos en general. La controversia se ha suscitado... Bueno. Se ha suscitado porque ante el aumento de las carnes rojas en todo este tiempo, se lleva ya tiempo entre pelea, entre los propios científicos. Uh-huh. Antes habéis hablado también en el debate sobre reencarnación, que Miguel decía que unos estudios científicos que no se podían soslayar y tal. Bueno, en la conclusión a la que ha llegado parte de la comunidad científica sobre todo este follón que se ha montado es que hay algunos estudios que pueden hacer perder la credibilidad de los científicos en un área determinado. Es decir, que no todos los estudios científicos hay que creerlos o hay que idolatrarlos pie juntillas, sino que hay que estudiarles siempre más y más y más y más y más. Este estudio de estos 5 artículos de revisión dicen una cosa muy curiosa, ¿no? Que no hay necesidad de rebajar la ingesta de carne roja y procesado porque no estarían justificados dados los datos disponibles. Y ante estas conclusiones en estos de estos artículos en esta revista, la comunidad científica pues ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Y van a de huella por ello. Pero en todas partes, Nita Furoi es una experta de la unidad de epidemiología de la Universidad de Cambridge y que dice que los autores confirman la relación entre un menor consumo de carne roja o procesada y un menor riesgo en muchos parámetros de salud. Es decir, cosas que ya se sabían, pero aunque ellos lo han vuelto a confirmar en los estudios, resulta que a las conclusiones a las que llegan es que dice que no hay esa necesidad, de esa alarma de reducir el consumo de este tipo de carne para mejorar la salud de los consumidores, ¿no? Y entonces dice que ellos mismos en sus propios estudios se contradicen y es un poco lamentable que esto suceda. Pero no solo ella lo dice, sino también Susan Jeff, que es profesora de la salud pública en la Universidad de Oxford, y que dicen que lo que hay que fundamentalmente es confiar en el papel preventivo de la nutrición y en una dieta como la dieta mediterránea, que sí ha demostrado durante muchísimo tiempo y muchísimos estudios, y ninguno que eso contradice, que sí es beneficiosa. Lo que ocurre es que este estudio no dice nada que no fuese ya antes conocido. Incluso aquí en España, la Sociedad Española de Epidemiología se ha manifestado en contra de estos estudios. Lo que dicen que es una irresponsabilidad desde el punto de vista de salud pública llegar a este tipo de conclusiones, porque ellos dicen que en estas propias revisiones sí observan que la reducción de la ingesta se asocia a una menor mortalidad por todas las causas, tanto por enfermedad cardiovascular como por cáncer, menor incidencia de diabetes y tal. Es decir, que esto ya se sabía, pero en cambio, en la conclusión dicen que, contradiciendo la evidencia de sus propios resultados, vienen a decir que no hay por qué reducir la ingesta de esta carne. Lo que sí está comprobado, parece ser, es que en determinados estudios de mayor, digamos, prestancia o mayor calado científico por volumen analizado que estas revisiones, sí se ha demostrado el estudio PREDIMED, por ejemplo, que la disminución del consumo de carnes rojas y procesadas sí reduce sustancialmente los casos graves de enfermedad cardiovascular, de enfermedad arterial periférica, de fibrilación auricular, de cáncer de mamar o de diabetes. En un estudio que se hizo en Europa, el estudio EPIC, que en un análisis de más de 448.000 mujeres y hombres, se llegó a la conclusión que el 3,3% de las muertes que ocurren en Europa se prevendrían si el consumo de carnes procesadas se redujese al menos tan solo 20 gramos al día. Fíjate. O sea, con muy poquito el beneficio sería muchísimo. Y además, aquí en España, el proyecto SUN, que analizó más de 18.000 participantes, encontró que cada ración más de carne roja al día, la mortalidad por todas las causas en personas mayores de 45 años aumentaba casi un 50%. Y que además, las mujeres que consumían más carnes rojas o procesadas antes del embarazo duplicaban su riesgo de desarrollar diabetes gestacional. A este estudio de esta revista científica le han puesto muchísimos peros todos los científicos que se han quejado. Entre ellos que la metodología que han usado para analizarlo no corresponde a la que debía hacerse en un estudio nutricional, sino que corresponde a un estudio sobre fármacos, que ellos deberían haber utilizado la metodología que se emplea para estudiar los casos de cáncer y y demás, que serían lo más adecuado y no una metodología errónea que supone que todas las resultados de estos análisis vayan hacia unas conclusiones que han disparado las alarmas, por así decirlo, entre la comunidad científica. Es que eso está en la orden del día. En contra, a favor. O por sea, eso, uno a favor, otro en contra. En el mismo momento. 2050 habrá que comer carnes rojas. O seremos o nos comemos a nosotros mismos. Pues de momento lo que piden los científicos es seguir analizando. Gracias, Sevillano. A vosotros. Volvemos el próximo sábado por la noche. Gracias.